Bienvenidos al episodio 253 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el calmo Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Te gustó la aliteración, Beto? No sé si me gustó. Ok. ¿Qué tal tu semana, Beto? Y bien, en términos generales, nada que reportar. Ok. Dadas las alternativas que nos ofrece el mundo en estos momentos, creo que eso es bueno. Sí, la mayor parte de las veces sí. Sí. Yo estuve tratando de reencantarme con el fútbol esta semana, así que vi algunos partidos. Vi la final de la Euro Pirata y vi la final de la Copa América, que comentábamos hace poco que te interesaba poco y nada a ver. Y también vi algunos especiales de lucha libre, que estaba muy atrasado con New Japan, Beto. Ok. Así que eso. Ah, y por supuesto, Black Widow, que será uno de los temas que vamos a comentar más adelante en este podcast. Sí, el regreso de Marvel Studios al cine después de más de 2 años. Sí. En Chile todavía no se puede ir al cine, pero estamos pronto a la reapertura. Se va a hacer el 15 de julio, por lo menos en la región metropolitana. Creo que hay una región donde sí se puede ir al cine actualmente, pero no recuerdo cuál. Pero va a haber unos cambios a propósito de... Hace, no sé, 3 semanas estábamos con el agua hasta el cogote, como decimos por acá, y empezaron a bajar bastante los casos, probablemente producto de que progresó bastante el calendario de vacunación, a pesar de los compañeros de trabajo que no creen en la ciencia. Así que eso ha ayudado bastante, por lo menos, a que los números, si le creemos al gobierno, que siempre un asterisco que tenemos que poner por acá en Sudamérica, se vea bastante mejor la cosa. Sí, por acá ya tiene algún rato que reabrieron los cines. Hay algunas restricciones respecto a la capacidad de las salas. Básicamente lo que están haciendo es vender alrededor de la mitad de los boletos. Si encuentras los asientos, se pueden usar 2, tienes que dejar 2 libres. Se pueden usar otros 2, dejar otros 2 libres. Y así respectivamente en las filas, para tratar de forzar que haya una distancia. Pero yo el problema que le veo y la principal razón por la que no he regresado todavía al cine es que casi todos los complejos están en plazas comerciales, y en esas sí existe la posibilidad de que te cruces con todos estos imbéciles que se creen inmortales. Sí, creo que eso es concederles mucho mérito, Beto. No creo que la inmortalidad cruce sus cabezas. Pero tú todavía estás con tu primera dosis nomás, ¿cierto? ¿Te falta la segunda? Sí, ya con segunda dosis podría pensar en de todos modos salir todavía con cubrebocas y precauciones, pero ya con la conciencia un poco más tranquila. Pero sí, me preocupa, más que otra cosa, me preocupa que me voy a sentir como Rick Moranis en Spaceballs. Sé que estoy rodeado de idiotas. Sí, creo que me pasa casi todos los días, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a revisar las preguntas que nos llegaron esta semana? Me parece bien. ¿Y tenemos algo en Facebook o me voy directo a Twitter? Directo a Twitter, Beto. Estoy omitiendo Facebook desde hace algunos meses y lo has notado. Ok. Entonces empezamos con una que se quedó de... justo después de que grabamos, del día 5, Tier McDoll. Saludos. Con respecto a la muerte de Richard Donner, ¿recomiendan sus películas de Superman? Yo solamente he visto las de Bryan Singer, Snyder y las animadas. Uy, qué triste. No he visto nada bueno de Superman en el cine. De las animadas creo que puede que haya alguna buena, pero no sabría decirte cuál. Sí, te las recomiendo mucho más que cualquiera de las de... que la de Singer. La de Singer es un refrito intentando de insertarse entre medio de la primera de Donner y la... que podría haber sido la segunda de Donner. Realmente no, la Superman 2 no es de Donner. Y bueno, definitivamente ya sabes lo que opinamos de Snyder en este podcast, así que sí, si ese es tu parámetro. Sí, y aprovecha de ver la serie de Fleischer también. Yo creo que ahí sí que te va a reencantar con Superman. La de Singer creo que tiene problemas, pero no tantos como la de Snyder. Entonces la de que Superman sea un acosador que acecha a Lois Lane con visión de rayos X mientras flota fuera de su casa, ¿no es un problema? dije, tiene algunos problemas. Ese es uno, y el otro es el tema mesiánico, que parece que es mandatorio en todo lo que va de este siglo. Son los mayores problemas que tiene la película. Pero creo que al menos esa se deja ver. No es como la de Snyder, que lo sufres y nunca ves a Superman por ninguna parte. Que ese es el principal problema que tiene esa aquí. Y si hizo una película de Superman que no tenía un Superman. Y en el caso de las de Donner, pues creo que sí respeta muchísimo más la esencia del personaje. Y en este caso hablas tú de que Superman 2 no es de Donner. Pero la forma más fácil de verla actualmente, que es en HBO Max, sí verías la de Donner, porque lo que está ahí es justamente el corte del director. No está la versión de cines de Richard Lester, que fue la que durante mucho tiempo era la más común. Parece ser que ahora aquella es la que está desapareciendo y es la difícil de conseguir. Así es de que si las buscas en HBO Max, pues sí, ahí puedes ver tanto Superman 1 como Superman 2. Con el comentario de que el final te puede sorprender un poco porque las dos terminan igual. Sí, esa daría para largo. Creo que lo comentamos cuando hicimos el especial de Man of Steel, pero no estoy seguro, fue hace mucho tiempo. Por cierto, está en Spotify, lo puedes descargar si quieres, pero son 3 horas de Albert y yo despotricando contra... No, 2 horas despotricando y una hora y algo recomendando cosas para recuperar el sentido de Superman. Es como hora y media de quejarnos de todo lo que hizo mal Snyder, y hora y media tratando de buscar la solución. Ok, aquí no vemos Superman, pero si quieres un Superman, te vamos a dar algunas recomendaciones. Más o menos eso es lo que fue ese especial. Mitad y mitad, pero... Yo creo que una de las películas... Man of Steel es una de las películas más comentadas de la historia de las películas de cómics de superhéroes. Porque está la aberración que es Man of Steel, que generaciones posteriores han tratado de explicarle a toda la gente que la disfruta por qué están equivocados, creo yo. Ayer vi un pequeño tratado en YouTube en contra de Snyder Beto, que tengo que dejar de hacer esto, pero me cuesta. Ok. Así que sí, si ves las de Donner, yo creo que lo único que te podría afectar si nunca las viste es... son un poco largas, son un poco lentas en la edición, pero eso es acorde a los tiempos en los que se hicieron. Es el ritmo que tenían, no todas, pero muchas de las películas de los 70, que te daban más tiempo para pensar y analizar lo que estabas viendo. No trataban de engañarte haciendo cortes rápidos, sino que trataban de dar tiempo para pensar y disfrutar la historia. Sí, eso sí es tema aparte, pero ya ese es un tema que comentamos mucho en otra parte. Sí, así que eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y pasando a lo que sigue, tenemos de Martín Iván, que es Martín Volumen en Twitter. Me gustaría saber su opinión sobre los cómics de los Simpson. En México se han publicado con cierta regularidad desde hace muchos años y a mí me gustan mucho. Nunca los he leído. Yo leí pocos. Los que recuerdo que me gustaban y lo que estaban haciendo con lo de la casita del horror de Bart Simpson, que literalmente eran los especiales de Halloween, me gustó porque de repente tenías a muchos autores de cómic que no asociabas con los Simpson haciendo historias de horror adaptadas al humor y forma de contar las historias en ese universo. Entonces esos son los que leí más. Recuerdo que por ahí cuando apareció la primera miniserie del Hombre Radioactivo también le eché un vistazo, y el resto pues el que los compró por un tiempo fue mi hermano, entonces de repente leí algunos para ver, eran entretenidos, pero no nunca fue algo en lo que me clavé demasiado. Pero si le puedes echar un vistazo, sobre todo a los de Halloween, los especiales de la casita del horror de Bart, creo que son bastante divertidos, y son, yo incluso por ahí tengo todavía algunos. Eso sí, los conservo porque me gustaron lo que hicieron algunos escritores. Recuerdo por ahí que hay historias de James Robinson y Jeff Smith. Creo que también de Mike Allred. No recuerdo, hay 2 o 3 números que tienen por ahí a varios autores que son de mi agrado y fueron la principal razón para comprarlos. ¿Qué más, Fede? ¿Qué más? Después de eso tenemos a Sutons, que es Gabriel35W. Dice, hola, ¿saben por qué cierra la tienda virtual de DC Comics? No estoy seguro de qué está hablando exactamente, la verdad. Yo me imagino que se refiere a la tienda que operaba desde que abrieron sus cómics digitales, y aunque no estoy seguro, yo me imagino que esto debe tener que ver con la integración que están haciendo para consolidar todo en DC Universe, ¿no? Este servicio que se quedó nada más como la plataforma de cómics digitales después de que le saquearon todas las series de televisión y contenidos de video. Sí, yo entiendo que iban a ser una especie de... Bueno, nunca estuvo disponible en Chile, así que nunca pude suscribirme al servicio. Pero lo que entiendo yo es que iban a traspasar buena parte de estas series al servicio HBO Max. E iban a transformar el DC Universe en algo parecido a Marvel Unlimited. No sé exactamente qué tan parecido, pero... Entiendo que va a haber todo un catálogo de cómics disponibles y que además van a ser... bueno, va a ser más una curatoría que un catálogo muy amplio. No es tan abundante como lo que está disponible en Marvel Unlimited. Sí, al menos ese era el plano, lo que entendimos de los anuncios. Por acá en México, según yo, tampoco estaba disponible. Pero sí, yo imagino que es eso, que nada más es cerrar la app. Porque se convierte en algo redundante si la idea es que todos los contenidos digitales los van a distribuir a través de DC Universe. Sí, ahora si estás hablando de otra tienda, no sabría decirte de cuál estás hablando exactamente. No sé a cuál te refieres. Exactamente. Después de eso tenemos del mismo Sutton's, que dice... Estaba viendo algunos cómics de Tyler Crook en BPRD. Y qué bueno es, me da la impresión de que los fans no le dan suficiente crédito. ¿Qué trabajo de él les gusta más? Uy, no me puedo acordar cómo se llama esta serie que sacó. No me puedo acordar, Beto. ¿De algo reciente? No tan reciente. Deja buscarlo por mientras. No sé si tú te acuerdas de algo. Probablemente sí te acuerdas de algo con más facilidad. Sí, bueno, pues yo por aquí he comentado un par de cosas suyas. A lo mejor lo que tú estás pensando es en The Six Gun, ¿no? Que hizo por ahí algunos números sueltos. No, porque Six Gun la tengo más asociada a Brian Hurt que a Tyler Crook, pero ya lo voy a encontrar. Entonces, ¿Harold Conti? Puede ser, sí. Debe ser esa. Porque la otra que recuerdo haber leído de lo que sale acá es... sí, Black Hammer. Pero yo leí muy poco de Black Hammer, entonces sí lo vi ahí, pero no mucho. Pero Black Hammer hizo muy poquito, hizo nada más una miniserie y algunos pin-offs, ¿no? Al principio, cuando partió Black Hammer, leí algunas cosas, pero como dije, no es mucho lo que leí de Black Hammer. Sí, no, pero de Black Hammer casi todo lo primero es de Dean Thompson, que es el co-creador de la serie. Pero no, yo lo que más me gusta de lo que ha ido suyo, pues es justamente Harrow County, una serie de horror co-creada con Colin Bond, que sí debe haber durado 30 y tantos números. A mí me gusta bastante. Y es un artista que su estilo se presta mucho al horror, entonces yo creo que por eso funciona en las historias del BPRD, pero fuera de eso... Por eso lo tienen que haber reclutado. Lo más seguro. Sí, yo fuera de eso nada más recuerdo tal cual esas dos series, lo de The Six Zone, que ya mencioné que fueron algunos números sueltos de una serie en la que igual él no era el artista regular. Y de las cosas con Mignola también hizo, creo que una miniserie de Witchfinder, si no mal recuerdo. Sí. Sí, mira, aquí me aparece en Wikipedia, en Onipress, Petrograd, The Six Gun, Dark Horse BPRD, Bad Blood, Witchfinder, The Mysteries of the Unland, Harrow County, Tales of the Harrow County, Abe Sapien, número 25, Black Hammer, The World of Black Hammer Encyclopedia y Colonel Weird, Cosmagogue y Manor Black. También una serie que se llama The Stone King, que se apareció a través de Comixology. Ok, creo que se fue de la línea de Comic Solar Originals, recuerdo haberla visto anunciada. De lo demás, pues no me suena mucho. Manor Black, me acuerdo que sí tenía ganas de leerla y luego nunca me acordé de buscarla. Y de las otras que mencionaste, la de Bad Blood, si no me equivoco, es tie-in a B-Wars, ¿no? Los libros de Jonathan Maverick. Puede ser, Beto, no sé realmente. Bueno, pues eso. Yo ahí sí lo que recomendé más era lo de BPRD. Pues es justamente Harrow County. Ok. ¿Qué más, Beto? Después lo tenemos de Arturo, el Mesía López. ¿Qué buenas etapas tiene Deadpool para leer? ¿Qué buenas etapas tiene Deadpool para leer, Beto? Bueno, pues yo creo que lo primero para entrarle a Deadpool sería leer su primera serie regular, ¿no? La que escribía Joe Kelly con arte de Ed McGuinness al principio. Yo creo que de ahí es donde nace toda esta idea del Deadpool divertido e irreverente. Ahí sí, olvídense de que personaje creado por Liefeld, mangos. Rob Liefeld se robó elementos gráficos de muchas otras cosas. Fabián Nicieza hizo los primeros intentos por darle una personalidad. Después hubo dos miniseries, una escrita por el propio Nicieza y otra por Mark Waid, dibujadas por Joe Madureira y a Ian Churchill. O sea que las dos miniseries son bastante entretenidas, pero yo creo que es a partir de la serie regular de Kelly y McGuinness que el personaje se convierte en un cómic violento y divertido, y no tan violento en sus inicios, pero sí muy muy divertido. A mí esa es una serie que me gusta mucho, y más allá de eso, pues ya dependiendo de qué tanto gusto le encuentres, pues te puedes meter en etapas de otros escritores, que si lo que quieres es algo más parecido al tono del que conocemos de la película, pues me imagino que lo que debes de buscar son las etapas de Daniel Way y Jerry Dugan, que son los que tienen el tono de humor muy similar al que le conocemos en cine. Yo creo que ese sería el punto de entrada. Mira, yo leí creo que los primeros 6 números de la serie de Jerry Dugan, y creo que peleaba contra los fantasmas de los presidentes de Estados Unidos, o de varios, no de todos, de varios presidentes de Estados Unidos. Y la verdad es que lo que me pasa en muchos casos que he leído Deadpool es que no me causa tanta gracia como se supone que me debiera causar. No es un humor que me guste tanto a mí. Entonces, sí, es un humor muy, muy peculiar, no es para todo el mundo. Entonces, basada en eso, como no es algo que... No digo que no me haga gracia, pero no me río tanto, no lo disfruto tanto, no es algo que busque leer. Probablemente lo descubrí demasiado viejo, tal vez, no sé. Pero bueno, no es algo que haya seguido mucho. Por ejemplo, una serie que cuando traté de ver, ¿qué tal es Deadpool? Fue una de Dave Lapham con Kyle Baker, creo que era. Que sacaron 12 números de la línea Max, si mal no recuerdo. Y no, ese no me gustó. No me gustó para nada, a pesar de los creativos involucrados. Nuevamente. Es más violento. Sí, no digo que sea mala, pero a la vez no me provocó lo que. Interés en seguirlo leyendo. Sí, eso es más violento que divertido, y es algo que a Lapham se le da bien. Pero yo sí diría que Lapham funciona mejor en sus propios cómics que cuando escribe los personajes de alguien más. Entonces, sí, a mí esa serie no me dejó ningún recuerdo en particular, pero sí, yo insisto, le tengo mucho cariño a esa primera serie de Joe Kelly con Ed McGuinness. La encuentro muy muy divertida, y las otras dos pues tienen sus momentos. No es un humor que me haga feliz todo el tiempo, pero hay historias que sigan leer. Hay por ahí una etapa de Gail Simone que creo que es intermedia, no llega a ser el humor tan subido de tono como el que alcanza después, pero tampoco es un humor tan gráfico, visual, como el de Kelly McGuinness, y se centró un poquito más en las historias de aventuras. Entonces podría ser otra opción en caso de que quiera probar con distintas cosas, pero sí, yo de entrada recomendaría la primera serie, la de Kelly McGuinness. Ok, Beto. ¿Qué más? El mismo Arturo pregunta, ¿han leído el Swamp Thing de Ram Bee? No. Yo leí el primer número, que según yo no debe haber más que apenas 2 o 3 si acaso. El primer número me dejó con sentimientos encontrados. Creo que estaba tratando de rescatar muchas cosas de lo que hizo Alan Moore con el personaje. Hay muchas alusiones a de Anatomy Lesson, por ejemplo. Y había cosas que me intrigaban, pero había cosas que no me gustaron tanto. Entonces, no sé, decidí esperar a que se junten algunos números antes de regresar y leerla ya completa, antes de emitir algún juicio. Porque ese primer número me dejó con sentimientos encontrados. Aunque en general me parece que Ram Bee funciona mucho mejor también en sus cómics propios que cuando hace cosas para DC. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Estoy bateando 0 en esta oportunidad. Ok, después tenemos de Tyr McDowell, que hace un par de horas nos preguntaba, ¿falleció Robson Rocha? Además de su Green Lantern, ¿qué otros cómics recomiendan de los que haya trabajado? Así de... No logro acordarme de cómics de Robson Rocha así de buenas a primeras. Deja buscar mejor un listado. Tengo la idea de que lo vi en algo de Superman, de... tal vez de Jimmy Olsen, pero no estoy muy seguro. Sí, no tengo idea. Yo realmente he leído, creo que nada más un par de cómics que él haya dibujado. Y a lo mejor lo viste en números de Batman y Superman. Creo que hizo por ahí un par de rellenos que nunca leí. Yo recuerdo haber leído por ahí cosas que hizo en Birds of Prey. Y le eché un vistazo a su Aquaman, que es bastante reciente. Pero y según yo es en lo que estaba trabajando hasta que se enfermó. Lamentablemente pues no estoy tan familiarizado con su trabajo. O sea, he visto imágenes que comparten, portadas, páginas en redes sociales, pero no podría decir que recomiendo algo, porque realmente no creo haber leído nada de lo que estaba haciendo en Green Lanterns, que era la serie en la que estaba dibujando. Pero pues sí, una lástima, porque aparte era un artista bastante joven. Sí, mira, aquí en la página de DC Comics aparece con crédito en Justice League of America Omega, Justice League vs. Suicide Squad, World Finest, de la época en que era Huntress y Power Girl, Air 2, que es una serie que nunca leí, de los New 52, Birds of Prey, escrita por Christy Marx, Demon Knights, que no lo recordaba, recuerdo más a Diógenes Neves en esa serie, Teen Titans, Superboy y Batman Superman Universe Finest. No son cómics que haya leído, la verdad. Salvo uno que otro, no son series que siguiera. Sí, estamos en las mismas. Tengo una noción vaga de su arte. Insisto, nada más recuerdo que esa serie Beast of Prey. Intenté leerla, no me atrapó. Pero es lo único que recuerdo de haber visto trabajo suyo ya en historias. Porque lo demás, insisto, he visto por ahí páginas o ilustraciones de lo que hizo Green Lantern y en Aquaman, pero no estoy tan familiarizado con su trabajo. Sí, no encuentro otras indicaciones, algo que haya leído con mayor detención. Lamentablemente en este caso, o sea, no deja de ser una tragedia. Lamentablemente, bueno, son muchos los cómics que producen Marvel y DC y sabemos que buena parte de ellos no son tan buenos y no muchas veces no... La mayor parte de las veces no es culpa de los artistas. Sí, ahí sí. De repente hay tanta oferta que tampoco podemos leerlo todo. No. Sobre todo yo, que no leo tanto tampoco como para mucho menos intentar leerlo todo. Sí, yo tengo el problema de que DC es la última opción en donde busco cosas interesantes. Entonces el que tuviera un contrato de exclusividad por allá desde hace años, pues hacía muy difícil que pudiera haber algo suyo. Y pasando a lo que sigue, Tío Koi, que empieza disculpándose porque hoy no habrá metralleta, así que nos deja solo una pregunta, y más que pregunta es una solicitud. Dice, recomiéndenme una historia de cómics al azar. Sus recomendaciones así casi siempre dan en el clavo. All-Star Superman. Pues en ese caso, si se trata de hacer algo, está haciendo trampa porque realmente es algo de lo que hemos hablado muchísimas veces. Y aquí el chiste es hacer algo que lo haga escarbar, buscar. Entonces, bajo esa premisa... Le voy a dejar tarea, porque sé que no es fácil encontrarlos en formato físico. A lo mejor en digital no es tan complicado, pero le voy a recomendar la miniserie original de The Griffin, de Dan Bado y Norman Felchi, publicada hace probablemente a finales del siglo pasado, en formato Prestige. Cuando puedes buscar unas recomendaciones de la Comicteca de ese cómic de hace 11, 15 12 años, por ahí. Debe ser de las primeras recomendaciones que escribí, entonces ha de tener como 15 años. Bueno, no, empezamos hace 15, entonces ha de tener como 14 años que escribí por ahí sobre ese cómic, que escribí a Dan Bado, que es un escritor que particularmente nunca me ha parecido que haga cosas buenas. Recuerdo una etapa muy poco memorable en Justice League, pero aquella miniserie a mí me la recomendó un amigo que vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Yo la anduve cazando y en una convención encontré a muy buen precio los 6 tomos. Insisto, era el formato Prestige, estos tomos de pasta de cartulina satinada con muy bonitas portadas pintadas por Matt Wagner, por cierto, y los interiores eran de Norman Felche con colores de Steve Olive, si no mal recuerdo. Obviamente, pues, esto era un cómic que se suponía que era caro, yo recuerdo que me costaron como si hubieran sido cómics de grapa, lo cual me gustó mucho, y como son tal cual números del doble de tamaño de un cómic de grapas, pues es el equivalente a que hubiera sido una serie de 12 números, porque además cada uno de los números venía dividido en dos capítulos. Es una historia sobre una especie de Superman, alguien que le entra a un programa de supersoldado intergaláctico y después decide desertar para regresar a la Tierra, lo cual causa algunos problemas. Es una serie muy muy entretenida, con bastante acción y humor, y la verdad es que a mí me gusta mucho. Yo tengo, aparte de eso, tengo una edición en TP que publicó, creo que es... ¿quién fue? Amazon Inc. se llamaba el sello, que era parte de una editorial que no estoy seguro cuál era, de esas editoriales pequeñas, pero el TP se publicó en blanco y negro, que era curioso, y fue como previo a tratar de lanzar una nueva serie regular, que lamentablemente nada más tuvo dos números, pero si le puede echar un vistazo a eso, me imagino que en digital no va a ser tan difícil localizarla, pero en formato físico sí requería un poquito de cazar ahí. Esta serie publicada por DC a mediados de los 90, me imagino, de Griffin, de Dan Bado y Norm Felch. Ok, ya, bueno, si tiene que ser más difícil, o si queremos, no sé, hacerlo un poquito más complicado. Mira, hay un cómic que no es tan bueno, pero es muy bonito y que a mí me gusta bastante, que se llama Mesmo Delivery Track, que es donde se hizo famoso en Estados Unidos Rafael Grampa, este extraordinario dibujante brasileño. Búscalo, lo publicó Dark Horse hace ya 12, 15 años aproximadamente, así que puede que lo encuentres todavía. Y unos cómics un poquito menos conocidos podría ser King City de Brandon Graham y Orkstein de... No, mejor Wonton Soup de James Stokoe. Ok. Era nada más para que parecía que te esforzaste con la respuesta, Esteban, porque lo que hiciste estaba así como que dos escaloncitos abajo del que le dicen, oye, recomiéndame un cómic. Ah, sí, léete Dark Knight Returns y Watchmen. Okay. Al menos era una recomendación con más sentido común que aquellas, pero era igual de facilona la respuesta. Ok, Beto, ¿qué más? Después tenemos de Real JJ. Los X-Men superventas. Venom y Hulk son los más populares. Ben Reilly es Spider-Man. ¿Estamos viviendo un remake de los 90? Sí. Sí, ojalá no. Que mejor, pero sí, es el momento de explotar la nostalgia. O sea, nunca ha sido momento de dejar de explotar la nostalgia, sobre todo en los cómics. Si hay la de los 90. Cómics, ya se ha hecho también. O sea, y si esas vamos, Ben Reilly es un personaje que se creó en los 70, así es de que ya viene por la segunda vuelta. Hulk ha tenido periodos de popularidad en diversas épocas, pero pues todo el mundo recuerda la etapa de Peter, sobre todo por lo longeva que fue. Y Venom pues también ha sido cuestión intermitente, que muchas veces depende de los creativos o en este caso pues está ligado a su aparición en cine. Y lo de los X-Men, pues está esta famosa teoría de conspiración que dicen que sus cómics no eran buenos porque no quería Marvel promover las producciones en cine de un estudio competidor. No sabemos qué tanto es cierto hay en eso. A mí me suena algo un poquito que no tendría mucho sentido, porque tampoco es como si los cómics mandaran a mucha gente al cine o el cine provocara ventas de cómics. Ya sabemos que son cosas que usualmente no van ligadas una con la otra. Y los cómics, sobre todo los de superhéroes, siempre han sido cíclicos. Siempre estás reciclando algo que vino antes. Entonces, a lo mejor coincide que algunas cosas muy notorias o que en particular tú recuerdas de aquellos años, pues están dando la vuelta en estos momentos. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de Mr. Flix, que nos pregunta, ¿ya tienen pensado quién será el heredero de su enorme colección de libros y cómics? ¿Han tenido que vender o tirar parte de su colección? No me importa quién pueda ser heredero de mis cómics. No tengo pretensiones de regir más allá de mi muerte. Así que quien sea que los reciba, bien, y si se van a la basura, bien también, no es problema mío. ¿He tenido que vender o tirar? Tirar no. Vender sí, he vendido bastantes cómics de los que he comprado. Yo diría que, no sé, un tercio de los cómics que he comprado los he vendido, así que sí. En mi caso, yo siempre bromeo con la idea de que yo estoy pensando en un funeral vikingo con todas mis posesiones en la pira, entonces no habría nadie que le dara nada, pero después pienso en el tema ecológico y sé que tal vez no sería lo más apropiado. Y no tengo los recursos de bienes raíces como para pensar en algo más parecido a un tema faraónico de llenar la cripta con las cosas. Pero no sé, ya ha llegado el momento, pensaré qué sería el tema. Ahí hay ocasiones en las que pienso que quizás una mejor solución sería dejarlo en manos de alguien que lo pudiera convertir en una especie de comicteca pública, lo cual sé que no es fácil, pero no, son cosas que pensado de vez en cuando, pero no, nunca a fondo, ya como un plan. Y respecto a vender o tirar parte de la colección, tirar no. Hubo una época en la que cuando vivía en casa de mi abuela, pues sí había que proteger que no hubiera cosas en lugares al alcance, porque la abuela sí tenía algunas tendencias a, por fastidiar a la gente, deshacerse de cualquier cosa que no fuera de su interés. Hubo cosas que tuve que rescatar, ahí mi colección de aquel entonces pues sufrió alguna merma en ese sentido. Y respecto a vender, he vendido algunas cosas que sé que se podían vender a buen precio, sobre todo hace un par de años cuando pasó el tema de mis cirugías con los ojos, pero en términos generales sigo teniendo una colección mucho más grande de lo que me interesa de manejar, sobre todo porque hay muchos cómics que no me interesa conservar, pero que son los que sé que es mucho más difícil pensar en poder vender o conseguir un costo que hiciera, que valiera la pena el que alguien pague por ellos o pagar envíos o lo que sea. Y ahí como añadido, el mismo Mr. Flix se pone un agregado y dice, Beto, ¿en cuánto me vendes tu caja de revistas de Math? Yo sí valoro ese acervo cultural. Y esa es una cosa que en realidad nunca he pensado en vender, y aquí sería importante aclarar que muchas de esas revistas no están completas. yo ahí mencionaba antes, tengo un hermano menor. Como dije, muchas de esas revistas son de las ediciones de los 70, que primero conocí en casa de un tío y después algunas me fueron heredadas y otras fueron justamente rescatadas para no ser destruidas, vendidas o tiradas a la basura. Así es de que muchas de esas revistas no tienen pastas, algunas están medio deshojadas y demás, pero en la caja están conservadas de la mejor manera posible, aun si algunas parece que se están cayendo a pedazos. Pero es una parte de mi colección que no tengo interés en vender. Y dado el estado en el que están, probablemente tampoco sería una venta fácil. Ok. ¿Qué más, Beto? Después tenemos de Mugimon, que es Mugi. Dice, ¿les gustó la saga de Onslaught en su momento? ¿Crees que es un personaje que estaría bien volver a traerle? Siempre se puede hacer mejor. No me gustó, la verdad. Creo que la idea era buena, pero el hecho de haber hecho tanto escándalo alrededor, pues no fue tan adecuado. Yo como resultó una saga muy entretenida, porque de ahí es de donde viene todo el tema de The Age of Apocalypse, que en su mayoría son miniseries muy muy entretenidas, pero el tema central de Onslaught sí me parece que es producto de su época, ¿no? Esta idea de héroes caídos en desgracia, de ser lo oscuro, y con estos los protocolos de Javier, que era la forma de ¿qué haría si tuviera que deshacerme de todos los mutantes? Que es un recurso que también ya lo hemos visto empleado varias veces, tanto en Marvel como en DC. Entonces no sé si valdría la pena regresar a un personaje así, sobre todo porque ha habido ya demasiados cambios con muchos de esos personajes. Entonces no le vería mucho caso a retomarlo, porque además sería excusa, pretexto quizás para seguir jugando con la idea de líneas temporales alternas con los X-Men, que es algo que yo agradezco que cada vez se use menos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo, Lemesía López. ¿Cuál de los hijos de Cyclops es el preferido de ustedes? ¿Cable? No sé, Beto, aquí ando muy perdido, la verdad. O sea, eso me sonó a ¿tiene más de uno? ¿Fue lo que intentaste responder? Probablemente, Beto. Sé que hay más de un Cable, pero imagino que hay más de uno por ahí, pero no, ya, me pierdo. Quedamos otra vez en el tema de las líneas temporales, porque sí. Para fines prácticos podríamos hablar de Cable, que es hijo de Cyclops y Madeline Pryor, que era un clon de Jean Grey, y podemos hablar de Rachel Summers, que es de una línea paralela al universo 616, pero actualmente es habitante del universo 616. Entonces, vamos ya a meternos en demás alusiones y es bastante complicado. Creo que cuando le escriben bien, me gusta mucho el personaje de Rachel. Entonces, en ese sentido, creo que la pondría por encima de Cable, que de origen es bastante más limitado. Hay algunas cosas muy interesantes, tiene algunas buenas historias, pero creo que de origen muchas de sus historias se ven justamente truncadas por todo lo que implicó la forma en la que fue creado el personaje. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de Alpi. ¿Quién es Álvaro? Dice, en la industria del cine ha habido muchos casos de directores que saltan a la fama en su país y después llegan a Hollywood y no les ha ido muy bien, como John Woo o Chang Park. ¿Ha pasado algo similar en la industria del cómic? No se me ocurre. Supongo que puede ser en el caso de los escritores, que es más complejo que en el caso de los artistas, pero no sé si se te ocurre algún ejemplo a ti, Beto. Es que de entrada yo aquí difiero de sus ejemplos, en particular con Park Chan-wook. Park Chan-wook en realidad nunca ha trabajado en Hollywood. Él pues toda su carrera la ha hecho en Oriente, y a mediados de la década pasada, por ahí de, no sé, 2013, 2014, empezó a hacer cine en inglés, pero realmente nunca han sido producciones de Hollywood. Algunas las seguía haciendo en Rusia y otras eran con inversiones, en China, y otras eran con inversiones rusas, China, ha hecho cosas para la BBC. Entonces su trabajo se volvió internacional porque empezó a trabajar en inglés y con actores que a lo mejor ubicamos por Hollywood. Por ejemplo, hizo una miniserie de La Chica del Tambor, esta novela de espía de John le Carré, para la BBC, con Michael Shannon, Alexander Skarsgård y Florence Pugh. Entonces a lo mejor por eso mucha gente tiene la idea de que trabaja en Hollywood, pero según yo, ninguna de sus películas fue hecha en Hollywood. Entonces no sé de qué forma podemos decir, porque por ejemplo también Snowpiercer tiene actores que conocemos por el cine de Hollywood, pero la producción se hizo en Europa con dinero de Europa y Asia. Entonces en realidad Park Chan-wook, en realidad él nunca ha trabajado en Hollywood, entonces yo no diría que le ha faltado éxito, porque además no ha dejado de trabajar, Y el otro ejemplo, que es el caso de Jung Woo, pues Jung Woo tuvo un paso muy, muy corto por Hollywood, y generalmente en producciones que podríamos considerar como de bajo presupuesto, pero que en taquilla les fue bien, ¿no? Pues es que Hard Targets, Broken Arrow, Face Off y Mission Impossible, ¿no? No recuerdo si hizo algo más. Recuerdo una de ciencia ficción con Ben Affleck, que era de un cuento de Philip K. Dick, ¿cómo se llamaba? Hizo la de Paycheck. Esa, creo que era. Que no es buena. Mala. Probablemente sea la peor película que hizo en Hollywood, pero a todo lo demás sí. Que hizo, según yo, le fue bien en taquilla, aun si no eran grandes películas. Creo que eran mayormente entretenidas. Hard Target, Broken Arrow y Face Off. Mission Impossible, pues tiene todos sus sellos y es una buena película de acción que no aportaba mucho a la franquicia. Pero es un momento en el que tampoco esa franquicia tenía dirección. Así es de que, pues no. Sí, no sé. O sea, y después de eso se regresó. Estaban probando a ver qué hacemos, cómo reemplazamos a Brian De Palma. Sí, Mission Impossible, en retrospectiva, es probablemente la peor película de la franquicia. Pero creo que se la maltrata más de lo que merece. Sí, a mí no me molesta, me parece una buena película de acción, más allá de que las mejores películas de la saga son las más recientes, pues eso ya es tema aparte. Para mí, a mí la película más floja de la saga es la 3, porque es mucho más pretenciosa y no termina de hacer nada de lo que quería hacer, entonces en ese aspecto me parece que es la más fallida. Oh, Windtalkers. Windtalkers es muy mala. Ah, esa no la recordaba, esa sí es muy mala. Sí, entonces más bien lo que pasa es que tuvo dos proyectos malos. ¿Esa debe haber sido qué? ¿Entre Misión Imposible y Paycheck? Sí, fueron tres películas al hilo malísimas. Pero yo creo que Misión Imposible fue la que lo puso en malas con Hollywood. Porque, bueno, es un proyecto de Tom Cruise. Entonces, de alguien tenía que ser la culpa. Sí, que también aquí otra cosa que es importante señalar es que cuando trabajaba en Hong Kong, casi todas sus películas las escribía él mismo. En Hollywood no lo dejaron escribir una sola. En todas tiene guionista. Entonces, sí. Yo creo que ese también es un vean tema una bala en la cabeza. Vean The Killer. O sea, no, es que ve lo que quieras, ve cualquiera de las de A Better Tomorrow, por ejemplo. Ron Tyler Ron, que también es un peliculón. Sí. Mira, Beto, son Hard Target, Broken Arrow. Broken Arrow a mí en su época me gustó bastante. Me acuerdo que es una película entretenida. Face Off también me gustó bastante. Es ridícula, es súper ridícula, es muy estúpida esa película, pero también es entretenida, con dos actores muy sobreactuados como Nicolas Cage y John Travolta haciendo bien la actuación para lo que demanda esa película. Después viene Mission Impossible 2 o 2, Windtalkers, y que esa es mala, derechamente, nuevamente con Nicolas Cage, y Paycheck con Ben Affleck, que fue de esa seguidilla de películas horrendas que hizo Ben Affleck a principios del 2000. Sí, muchas. Pero fíjate, a mí Hard Target no me gusta demasiado. Nunca fui fan de Van Damme, de Van Mitchell, entonces es un problema. Pero, por ejemplo, Broken Arrow, Face Off y Mission Impossible me parece la clase de blockbuster de verano entretenido y desechable, que es justamente lo que Hollywood quería de Jung Woo y lo que Hollywood y lo que le dio a Hollywood. Entonces, a mí no molestan esas tres. Windtalker sí no hay cómo defenderla. Y Paycheck creo que tiene algunos momentos interesantes, pero no nunca termina de funcionar. Así es de que yo más bien creo que el hecho de que no le fue bien a esas películas, creo que fue el momento en el que dijo, ¿saben qué? Ya estoy harto de cómo trabajan estos estudios, yo me regreso a mi tierra. Y se regresó a trabajar en Hong Kong y otra vez ha tenido por allá reconocimientos y siempre aparece en muchos premios de popularidad y de producciones locales. Entonces, me imagino que él está más a gusto y en paz trabajando en casa y olvidándose de cómo se trabaja en Hollywood. Entonces yo ahí, pues de entrada, volviendo a la pregunta, yo ahí disiento un poquito de que no les fue bien allá, porque, insisto, le fue bien en taquilla a tres de sus proyectos, más allá de lo que la crítica pueda pensar de ello. Los últimos dos sí creo que fueron fallas tanto de crítica como de taquilla, pero pues es otra cosa. Chan-wook Park en realidad tiene películas en inglés, pero nunca ha trabajado para Hollywood. Y respecto al cómic, no sé si se puede hablar de un equivalente, porque en el caso de artistas, ves que muchos artistas de otros países llegan a trabajar a la industria americana sin siquiera tener que mudarse, que creo que es una diferencia notable, ¿no? No hay forma de que tú pretendas trabajar en Hollywood sin mudarte. Entonces aquí nos encontramos con que hay muchísimos artistas, mencionamos hace un rato el caso de Idea de que es turco, hay muchos artistas indonesios, chinos, japoneses, tailandeses, filipinos, brasileños, argentinos, españoles, mexicanos, trabajando en la industria del cómic americano. Uno, porque es la industria que produce material de forma más constante y es el que mejor les puede ofrecer trabajo. Dos, porque si vives en un país subdesarrollado, aquí creo que el único caso que no aplica a todos los que mencioné sería España, lo que ganes en dólares va a ser mejor que si tuvieras un trabajo en tu propio país. Entonces, aún si para los estándares americanos el cómic está mal pagado, para muchos artistas en Centro, Sudamérica, incluso en México, en Asia o en algunas partes del este de Europa, es un trabajo mejor pagado que los que pueden encontrar en sus países. Entonces, quien logra agarrar un trabajo allá, ya no lo suelta. Entonces, no sé si puedes hablar de alguien que no le ha ido muy bien, porque también, ¿a qué te refieres con irle bien? Puede que haya muchos artistas o incluso algunos escritores trabajando en editoriales pequeñas, y el hecho de que nunca escribas algún cómic para Marvel o DC no implica que te esté yendo mal. A fin de cuentas, es trabajo constante por el que estás cobrando. Entonces, yo creo que aquí no hay un paralelo entre las dos situaciones, pero me imagino que sí ha de haber casos de gente que no se pudo adaptar a la forma de trabajo o incluso a los calendarios de producción, que para los artistas son infames. Y en el caso de los escritores está el tema del idioma, que por mucho que domines dos idiomas, siempre será difícil tratar de comunicar algo en un idioma distinto al nativo. Sí. Beto, y no era chiste lo de la seguidilla de películas malas de Ben Affleck del 2000. Estaba revisando y wow. Ah, no. Sí, tiene muchas, muchas muy malas en esa época. Sí. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y tiene aquí un seguimiento a la pregunta que sí lo aclaro un poquito. Dice, en específico me refiero a escritores, dibujantes o editores que saltaron del indie con grandes expectativas y llegaron a las grandes ligas y nomás no destacaron. Pues es que en realidad todos los dibujantes y escritores que están actualmente triunfando en Marvel y DC, todos salieron de editoriales independientes. No hay nadie que llegue directamente a Marvel o DC. Entonces aquí el tema es realmente qué tanto espacio hay para más gente. Ese es el tema. Hay muchos que incluso ellos no se adaptan a la forma de trabajar de estas editoriales, ya sea a los calendarios de entregas, a la interferencia editorial, a los mandatos corporativos, claro, que en este caso también tienen que ver, y prefieren la comodidad de seguir trabajando a un ritmo en el que se sienten más cómodos, con editoras en las que confían y que probablemente no les van a meter tanta interferencia. Entonces, lo de las grandes ligas también es bien relativo, porque es bien sabido que fuera del pequeño grupo de superestrellas en ambas editoriales, las dos editoriales siguen bajando constantemente las tarifas que les pagan a sus creativos, y son trabajos que terminan por ser de alto riesgo, que a veces quizás no valen la posible recompensa más alta o la mayor visibilidad que te puedan dar. Mira, si no tienen que ser desde otro lado, a mí se me ocurren un par de casos. Por ejemplo, Nathan Edmondson, que venía haciendo algunos cómics de espías bien interesantes en Image, y cuando saltó a los New 52 se hizo cargo de una o dos series, específicamente recuerdo Grifter. Y Grifter era entretenida, pero no más. Claro, y Nathan Edmondson no logró dar ese salto a transformarse, por ejemplo, bueno, no digamos Jonathan Hickman, pero uno de los nombres más importantes o recurrentes dentro de la editorial. Otro nombre que recuerdo, casos traumáticos, por ejemplo, Sean McKeever, que venía ascendiendo en Marvel, pasó a DC, en DC lo trataron, como decimos en Chile, a la patada y el combo, lo mandaron a hacer series muy malas, obligado, y finalmente se fue. Con Joshua Hale-Fialkoff pasó algo similar, que tuvo cierto grado de aclamación por un par de series, específicamente a Vampire, y luego se hartó y se fue a trabajar exclusivamente, hasta donde yo sé, en televisión. Decidió no trabajar más en cómics. Así que casos como ese ha habido varios. Pero el tema de cómo planteas la pregunta también es medio difícil, porque es como tratar de pensar específicamente quién podría ser una persona exitosa que viene de otro país y que no le va tan bien en Estados Unidos. No sé. No se me ocurre. Creo que hay varios nombres que podrían ser más de mayor aclamación popular y que tienen un grado de reconocimiento que es más académico o dentro de seguidores, de lectores que son un poquito más instruidos. Creo que eso suena pedante, pero tendría que ser la palabra que se me ocurre. Así que eso podría ser, pero no quiero dar nombres de ese tipo porque es bien subjetivo a la hora de clasificar ese tipo de éxito. Sí, y ahí el otro tema es, yo sigo pensando que es un error pensar en Marvel y DC como las grandes ligas, porque tenemos los ejemplos de los que ya se fueron, como por ejemplo los más notorios serían Rick Remender y Ed Brubaker como escritores, con los artistas con los que colaboran a menudo, y ellos probablemente en este momento con sus cómics propios publicados a través de editoriales, principalmente Image, pero no nada más el caso de ellos dos, sino algunos otros publicando con Boom o con IDW, están en mejores condiciones que las que tenían trabajando para Marvel o DC. Entonces, pensar en que son las grandes ligas, pues es algo relativo. Tal vez son las que tienen más reflectores, pero no necesariamente son las que les ofrecen las mejores condiciones para ser exitosos en su profesión. Sí. Recuerdo que cuando Jonathan Hickman empezó con sus series en Image, en algún momento dijo en una entrevista que ganaba, que en Marvel ganaba como un 10% de lo que ganaba actualmente en Image. Estoy hablando de hace unos 8 o 10 años atrás. O tal vez fue Rick Remender, no me acuerdo con toda seguridad, pero se daba ese tipo de relación. Porque tener un cómic exitoso, entre comillas, que venda 25, 30, 50 mil copias, probablemente te genera más dinero, o sea, te genera ganancias como autor independiente, te genera más dinero que tener un contrato con Marvel o DC. Sí, y en el caso de Brubaker, él nunca lo ha dicho de forma clara, pero ha hecho muchas alusiones a decir que después de haber trabajado en televisión, que hizo algunas cosas, por ejemplo, por ahí para Westworld y una película con Winfrey Ryan, y pues él dice, es que después de eso, volver a trabajar para Marvel era como dar 3 pasos atrás, y la verdad es que estoy mucho más cómodo si no tengo que estar pensando en deadlines o en interferencia editorial o estar siguiendo el evento de turno cada 6 meses, y trabajando por mi cuenta me va bastante mejor. Entonces él nunca lo puso en números, pero sí, es el momento en el que el estar trabajando por su cuenta en entidades independientes, una vez que ya tienen una cantidad de seguidores constantes, pues es algo que se convierte en algo mucho más exitoso. Entonces, sí, ahí sí Marvel y DC no son la panacea que muchos parecen pensar. Ok, Beto, ¿qué más? Después tenemos de Arturo, Lemesía López. ¿Les gusta el dibujo de Neil Francis Yu? En portada se me hace muy bonito, pero en interiores no siempre me convence. Estoy de acuerdo. Creo que el trabajo de Neil Francis Yu, creo que siempre es bueno, pero los acabados son algo inconsistentes. Ha pasado por varios entintadores y varios estilos también. Así que en ocasiones se ve bastante mejor que en otras. Sí, yo creo que ese es el punto. Es inconsistente. Es un muy buen artista, pero para arte secuencial, el arte secuencial es muy demandante y de repente te encuentras por ahí inconsistencias con los rostros o algunas viñetas que se ve que fueron hechas con más apuro que las más vistosas. Entonces, sí creo que ese es el tema. En general me gusta mucho cómo dibuja, pero sí tiene esa inconsistencia que a veces puede incluso convertirse en una distracción. Sí, cuando trabaja con tiempo te da cosas como Beat Right. Sí. Así que creo que la calidad la tiene. El tema es justamente los tiempos y a veces, bueno, para él es más importante cumplir, para cualquier artista es más importante cumplir el deadline, la fecha límite, el plazo, que sacar el mejor cómic posible. Y bueno, ahí se tiene que ver qué es lo más importante en su momento. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Uriel Espinosa. Últimamente juego The Legend of Zelda y son los mismos personajes, pero en diferentes épocas, con contextos diferentes. Y eso me hizo preguntarme, ¿podría esa ser la solución para la continuidad de los cómics de superhéroes? Sí y no. Depende de la historia que quieras contar. Creo que no vale la pena que te detengas mucho a pensar en la continuidad. Mientras más tiempo pase y más cómics leas, menos te va a importar la continuidad de manera estricta como la estás planteando en estos momentos. Como hemos dicho varias veces en este podcast, hay continuidad, y es más importante que un personaje sea consistente con eventos importantes de su historia que con la minucia de cada cómic que ha aparecido con el personaje. Yo pues eso es algo que yo he abogado mucho tiempo. Yo insisto en que se acabaran las series regulares de superhéroes sería lo mejor que les podría pasar, que pudieras traer un equipo creativo que te dijera, vamos a contar una historia y que va a durar no sé tantas etapas, o tenemos planeadas varias historias, y publicarlas directamente como novelas gráficas, que llegara un día Mark Waid, fíjate, ahí te va para que veas lo infalible que podría ser este plan. Llegan un día Mark Waid y Doc Shainer con una propuesta para DC. Este es mi plan para Superman: 6 novelas gráficas en 3 años. Si algún editor le dijera que no a eso, es un idiota y no sabe lo que está haciendo, yo dejaría que Marvel hiciera 6 novelas gráficas de Superman en 2 años, dibujadas por Doc Shainer, y todos seríamos felices y te olvidas de la continuidad. Y cuando él acabe, que pueda venir alguien más y decir, yo tengo una idea para una historia de Superman, que va a ser una novela gráfica de 100 páginas, y eso es todo. y dejar que así funcionara, que tuvieras, cada vez que tengas un autor con una historia interesante contar de estos personajes, que lo dejaras hacerla y hacerla en una sola entrega. Si quieren seguir con la serialización, está bien. Yo soy de idea de que historias completas sería lo ideal, pero es lo que yo siempre he dicho, olvidarse de la continuidad, contar historias con el personaje que te lo puedan de repente sacar de contexto o jugar con lo mismo en otras épocas como eran los egos, para mí es algo que sería ideal, que aparte sería mucho más accesible, que podrías dejar de leer algún personaje y el día que se te antoja o te parezca atractiva una historia, poder llegar y agarrar un tomo y leer esa historia y entenderla sin preocuparte por qué pasó en los 15 años anteriores. Para mí sería la solución ideal, pero la forma en la que está planteado el mercado y en particular la forma en la que están estructuradas las continuidades en Marvel y DC, me hace pensar que es algo muy muy difícil que llegue a suceder, al menos en el corto plazo. Última pregunta, Beto. De Uriel Espinosa. Si me gustan cosas como Alien y The Thing, no el guapo Ben, la película, ¿qué cómics creen que puedan ser parecidos en tema? Terror suspenso con un toque de monstruo. Terror suspenso, Whiteout, específicamente The Thing, aunque a pesar de que no tiene los elementos de ciencia ficción, con elementos de ciencia ficción hay varias cosas. Yo creo que Mind Management, que es un cómic que estuve tentado a recomendarle a Tío Koy hace un rato, no específicamente los temas que tú dices, no es más de espías con elementos sobrenatural Mind Management, pero tiene esos elementos de thriller o de suspenso. Así que eso podría ser también una recomendación. Pero hay muchísimo. Así como muchas, muchas cosas. Beto recomendó. Bueno, hemos recomendado varios. Beto específicamente. Something is Killing the Children. The Nice House by the Lake. En fin. ¿Qué más, Beto? Y probablemente no es el mismo tono, pero esto de suspenso con monstruos. Creo que Revival podría ser de tu agrado. También es algo que podría caer dentro de esos gustos. Ahorita que mencionó Esteban, lo que hace James Tynion con cuestiones de horror generalmente es atractivo, y en ese aspecto podrías echarle un vistazo a algunas series no tan conocidas de Bold Comics, que ellos hacen algunas cosas que tienen mucho que ver con horror, que probablemente te podría llevar por ahí alguna sorpresa. Está por ahí Disavowed Shores, por ejemplo, que ya lo comenté por aquí hace algún tiempo, y The Plot, que son dos historias que también creo que podrían ser de tu agrado. Sí, ahí hay bastante. Con eso estamos terminando las preguntas, Beto. Me parece que no llegó nada más. No, eso es todo lo que llegó. Oh, excelente. ¿Qué te parece si pasamos a hacer la revisión de las malísimas noticias que hubo esta semana en el mundo de los cómics? Me parece bien. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, partamos por Richard Donner, Beto. Sí, que pues lamentablemente el pasado lunes nos enteramos del deceso de este famoso director y productor de cine y televisión, a quien, pues, en términos de cómics, pues probablemente todo el mundo lo ubica como el director de la película original de Superman, la de 1978, pero que es alguien con una carrera bastante, bastante larga, que empezó él trabajando en televisión, hizo sus pininos en cine en los 60, pero fue hasta los 70 que despegó primero con un clásico del horror que es The Omen, La Profecía, que después la razón por la que no pudo hacer las secuelas, como era su intención, pues fue justamente que se empezó a involucrar en con el tema de Superman, que originalmente la idea es que él iba a ser Superman 1 y 2 filmadas al mismo tiempo. Cuando le avisaron que se iba a adelantar el estreno de la primera de Superman, y suspendió la filmación para ir a completar la película. A fin de cuentas, como tenía problemas con los productores, se deshicieron de él, que es la razón por la que no la pudo acabar, y el que él tenía como el final para la segunda película se usó en la primera. Esa es la razón por la que las dos versiones, al menos en el corte de Donner de la segunda, tiene el mismo final, porque es el que él originalmente había pensado para la segunda película y no para la primera, pero pues es por lo que más gente lo recuerda. Pero después de eso fue parte de algunas otras películas muy recordadas dentro de género. Por ejemplo, es el responsable de Los Goonies, esta película de aventuras infantiles que tiene por ahí alguna influencia de piratas en la trama. Es también el co-creador de Arma Mortal, la famosa saga de películas de acción con Mel Gibson como protagonista, que es aparte muy buen amigo suyo, y cada que se involucra en algún proyecto trataba de darle algún papel o involucrarlo, que de hecho por ahí mucha gente no lo sabe, pero él fue el primer director con el que Warner habló cuando pensaron hacer una película de Batman a finales de los 90, a finales de los 80, antes de contactar a Tim Burton, pensaron en Richard Donner, y Richard Donner pensaba darle el papel de Bruce Wayne a Mel Gibson, así es de que eso pudo haber sido algo bastante extraño. pero sí, un director que insisto, más extraño que Batman, habría sido otra cosa. Bueno, sí, no sé, Mel Gibson como Bruce Wayne es algo que no... Olvídate de Batman, estoy hablando como Bruce Wayne, es la parte que no termina de cuajar, y más aún cuando piensas que una década después, bueno, más bien a mediados de los 90, él iba a ser el responsable de dirigir... Yeah. Tal vez hubiésemos tenido una escena donde Batman está peleando con el Joker y cae, y tiene que pararse, acomodarse el hombro y luego seguir peleando. Hubieras tenido una escena de Bruce Wayne hiperventilando para llorar al recordar la muerte de sus padres. Porque solamente así puede chillar Mel Gibson. Todo el mundo lo sabe. Entonces, sí. Pues sí, o sea, se habría estado golpeando la cabeza. Probablemente. Hubiera sido muy, muy extraña. E insisto, a mediados de los 90, él iba a hacer la adaptación a película de Wild Wild West. También con Mel Gibson. Mel Gibson iba a ser Jim West, entonces... Sé que eso hubiera sido muy, muy distinto a lo que vimos después. No habíamos pero hizo Maverick. ¿Cómo iba a ser Maverick y Jim West? Originalmente iba a ser Jim West. Se vino la producción abajo Maverick. Porque John Peters le metió mano. Entonces él dijo, no, gracias, entonces me voy. John Peters, esa película terminó de producirla 4 o 5 años después. Y como él y Mel Gibson se quedaron con ganas de hacer un western basado en televisión, agarraron Maverick y fue lo que hicieron. Eso fue lo que pasó. Pero la parte que a lo mejor mucha gente no sabe de Richard Donner, pues es todo lo que hizo en televisión, que su trabajo en televisión hizo series, bueno, dirigió episodios por una cantidad de series que ves el listado y es absurdo. O sea, yo ahí vi montones de flashbacks de mi infancia, series que veían mis abuelos, tíos y mi mamá particularmente, que fueron reruns eternos en México ante muchísimos años, cosas como Combate, La Ley del Revólver, La Isla de Gilligan, e incluso la parte que a mí me sorprendió fue cuando descubrí que dirigió varios episodios de Dimensión Desconocida, incluyendo el legendario Pesadilla a 20.000 pies de altura, la famosa historia del gremlin en el avión, que en ese caso era protagonizada por William Shatner. Es un capítulo dirigido por Richard Donner, entonces, pues sí, es alguien que tiene una carrera larguísima. Hizo también muchos episodios del Fugitivo, que también después fue convertida en película. Pero una carrera larguísima, entonces sí es de esos nombres que de una u otra forma uno voltea hacia atrás, se da cuenta de que vio muchísimo material creado por esta persona. Sí. Bueno, Alma Mortal 1, 2, y digamos que la 3 también. Me gustan bastante. La 1 y la 2 principalmente, pero haciendo la salvedad de que no las veo hace 20 años. Hace un par de semanas dije que me gustaba todavía Dawn of the Dead de Zack Snyder, pero vi unas críticas sobre lo que pasaba en Dawn of the Dead que no recordaba y creo que tengo que revisar esa opinión. Probablemente. A veces te traiciona la memoria. Yo no tengo tanto ese problema, entonces sí, yo coincido, las primeras dos de Arma Mortal me gustan mucho. La tercera me divierte, la cuarta trato de no pensar mucho en ella. Y otras películas que hizo que también fueron bastante populares, dirigió Assassins, esta película con Antonio Banderas, haciendo una de sus tradicionales sobreactuaciones. Con Sylvester Stallone. A Julianne Moore con Sylvester Stallone como antagonista, que es mala en muchos sentidos, por mucho que fuera. Esa es que califica como entretenimiento estúpido, pero creo que es más estúpido que entretenido, entonces sí es una que es de las que vale más no pensar en volver a verla. Y a mediados de los 80 hizo una que a mí me gusta mucho, que es Lady Hawk, esta película de fantasía con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer y Matthew Broderick, que a mí me gusta bastante. Y sus últimas películas fueron ya a principios de este siglo, Timeline, que se rescata en el tiempo con Gerard Butler y Paul Walker, que es entretenida, pero no tan buena. A mí me gusta mucho el libro de Michael Crichton en el que está basada, la película no tanto, aunque es entretenida. Y su última película, tristemente, es 16 Blocks, que en México se llamaba Muerte Súbita y que sí es bastante malita. No la vi. Beto, acabo de ver que dirigió un par de capítulos de Wild Wild West, tal vez por eso quería hacer la película. Sí. No lo mencioné ahorita que dije de las series. Tengo la idea de que no, Beto. Ok, porque digo, fue El Fugitivo, Combate, El Superagente 86, que en inglés se llama Get Smart. Dirigió también estudios de Man from U.N.C.L.E., de Wild Wild West, de La Isla de Gilligan, de Koyak, de Dimensión Desconocida. ¡Koyak! Sí, Koyak. Perry Mason. Mucha gente ahorita puso cara de what Koyak era Telly Savalas haciendo un detective. que todo el tiempo traía una paleta en la boca porque había dejado de fumar. Sí, al punto que acá en Chile a esas paletas se les dice koyak. Ok, acá siempre se asoció con las paletas Tootsie Pop, que no estoy seguro si eran Tootsie las que traía koyak, pero durante mucho tiempo sí. Sigo con eso, incluso había sketches de comedia, un comediante que hacía un detective, solía imitarlo mucho y se ponía el mismo sombrero, no estaba tan calvo como Telly Savalas, pero trataba de hacer su imitación y siempre salía con su paleta en la boca. Bueno, acá, mira, no sé últimamente si todavía la gente les dice koyak, pero por lo menos cuando yo era niño y adolescente, la gente iba y pedía koyaks. Así eran conocidos ese tipo de dulce. Ok. Como en su base de productor, pues sabemos que al menos un par de las películas de X-Men fueron producidas por él, aunque su esposa era realmente la que estaba ligada a la franquicia, que básicamente fue una de las productoras de todo lo que hizo la 20th Century Fox con los mutantes de Marvel. También había que apuntar que algunos otros lazos que tiene con el mundo de los cómics y los superhéroes en particular es que a lo largo de su carrera siempre tuvo muchos asistentes que luego partían con sus propias carreras y, por ejemplo, uno de sus asistentes de producción, justamente a la hora de la época en la que salió la primera película de X-Men, fue Kevin Feige. Kevin Feige era uno de los asistentes de producción que trabajaba justamente con Richard Donner y su esposa Lauren Shuler Donner, y de ahí fue de donde después partió su propia carrera. Hay otro asistente de Richard Donner que también es famoso. Pero no tan capaz, por eso lo pensaba mencionar hasta después. Porque él fue asistente de dirección, no de producción, que era Geoff Johns, que durante los años 90, durante varios años fue su asistente. Aparentemente no aprendió nada, porque cada vez que ha intentado hacer algo para cine, hace alguna basofia o algo de lo que es mejor no hablar. Y esa es la razón por la que existía este lazo entre Geoff Johns y Richard Donner, que lo llevó a que hará cosa de unos 15 años lo invitara a coescribir con él un par de historias para los cómics de Superman. Creo que las dos se publicaron en las páginas de Action Comics dibujadas por Andy Kubert, que eran la de Last Son y Escape from Bizarro World. Son las dos historias que coescribió Richard Donner con Geoff Johns. Y lo último que hicieron en sentido de cómics es una historia corta, que fue parte de esta antología, que fue el Action Comics número 1000. Sí, exactamente, Beto. Bueno, él tenía 91 años, si mal no recuerdo. Así que es una lástima, pero a la vez me parece que es una edad prudente, una edad correcta. Sí, que aparte hay por ahí varias anécdotas divertidas de la forma en que trabajaba, que le gustaba jugarle bromas a sus actores en el set. Ah, está la de Jim Hackman. Particularmente recordada es lo que pasó cuando le ofrecieron el papel de Lex Luthor a Jim Hackman, porque Jim Hackman en aquel entonces usaba bigote. La anécdota es bastante divertida porque resulta que pues primero habló con él solo por teléfono, porque primero el trato se hizo con el agente, habló con él por teléfono y lo que le dijo Jim Hackman fue: oye, nada más que pues viendo el papel y viendo lo que es este Lex Luthor y pues veo que no usa bigote, el problema es que yo traigo bigote y no estoy muy dispuesto a quitármelo, entonces no sé, si no hay inconveniente con que me deje el bigote, acepto el papel. Y no quiso comprometerse Donner, le dijo: va, pues ok, ¿qué te parece si lo piensas y ya cuando nos veamos en persona platicamos un poquito sobre qué hacemos con tu bigote? Pasó el tiempo, llega la fecha en la que ya se iban a conocer, llega el set, va a platicar con Richard Donner, empiezan a charlar y le dicen: ok, entiendo que tengas este de conservar el bigote, yo soy de la idea de que no es algo que vaya bien con el personaje, pero si tú decides que es lo mejor, estoy dispuesto a apoyarte. Pero como último compromiso, te propongo algo. Si tú te quitas el bigote, yo también me quito el bigote. Entonces, pues piénsalo. Entonces se fue Hackman a su camerino, habló con la gente de maquillaje y pidió que le trajeran un barbero y se rasuró el bigote. Ya con el bigote rasurado, regresa a ver a Richard Donner y le dice: ok, ya, lo estuve pensando y sí, creo que tienes razón, creo que el personaje funciona mejor si no tiene un bigote, entonces me lo quité. Entonces te toca. Ahora tú te tienes que quitar el bigote. Richard Donner voltea a verlo, sonríe y dice: ok. Se lleva las manos a los labios y se desprende el bigote postizo que se puso, nada más para convencer a Jim Hackman de que se rasurara. Dicen que Jim Hackman lo trató de matar después. No, dicen que solamente se rió, pero que durante varios días le dijo que de alguna u otra forma se le iba a pagar. Se dedicó a amenazarlo durante algún tiempo, pero al fin de cuentas lo tomó con buen sentido del humor. Que al parecer siempre había un ambiente de camaradería en cualquier parte en donde estuviera trabajando Richard Donner. No hay un actor que haya trabajado con él que te pueda decir algo malo de él. Todas las anécdotas que ves son positivas. En el caso de los Goonies, no recuerdo el nombre del actor, que de hecho después no hizo nada en cine. El niño gordito que aparecía en los Goonies actualmente es un exitoso abogado en Hollywood. Y él lo que salió a contar, justamente después de la noticia, fue que la razón por la que él pudo ir a la universidad fue porque durante varios años después de que se realizó los Goonies, Donner estuvo en contacto con muchos de los niños que trabajaron con él, en particular con aquellos que no tuvieron una carrera en cine, porque varios de ellos sí años después sus carreras despegaron, pero incluso los que ya no eran actores, Donner seguía en contacto con ellos y sus familias, y resulta que sin tener ninguna obligación de hacerlo, pues él le pagó la universidad a este chico que se convirtió en abogado. Entonces, pues creo que eso habla de la clase de persona que era, y quizás la idea esta de ser bromista y crear un ambiente positivo en el set, a lo mejor se lo aprendió justamente a Rod Serling, que Rod Serling era muy dado a hacer toda clase de bromas, algunas bastante pesadas en el set de Dimensión Desconocida, y se sabe que por ejemplo William Shatner alguna vez trató de regresársela a Donner, y justamente cuando estaban filmando el episodio de Pesadilla 20.000 pies, y recibió la visita de un amigo suyo, también actor, y estaban ellos durante un descanso platicando cerca de donde tenían el avión en el que estaban grabando, y al parecer Donner se fue a supervisar otras cosas, y de repente le fue el señor, es que se están peleando, y él se acercó a ver, y resulta que arriba del ala del avión estaban Shatner y su amigo agarrándose a golpes, y estaban los dos allá golpeándose, y de repente pues salían de vista porque los tapaba el ala misma del avión, y de repente en un momento pues se vio que cayó William Shatner por detrás del ala. Y todo el mundo estaba asustado, todo el mundo corrió, y Donner después platicaba, decía, yo en ese momento lo único que pensé fue, maldito idiota, me vas a regrabar todo, voy a tener que conseguir un nuevo actor para hacer la parte, y resulta que lo que tiraron fue un muñeco, lo habían pensado todo como broma, tenían un muñeco preparado, vestido como Shatner, su amigo sabía lo que iban a hacer, se subieron los dos al lado del avión, y ya tenían preparado abajo un tanque de agua para recibir el muñeco, que al parecer es lo mismo que utilizaban a manera de sustituir las colchonetas, que es lo más común, que era lo que usaba el actor que se ponía la botarga del Gremlin, y pues después de fingir la pelea, cuando sabían que estaban fuera de la vista de todos los que estaban debajo, pues patearon el muñeco para que este cayera hacia el tanque, para tratar de asustar a Richard Donner, pero pues es la clase de cosas que generalmente aparecen hasta años después por ahí en libros, biografías o documentales. Pero en general la noción que existe es que Donner siempre tuvo un ambiente bastante positivo en todos los sets en donde trabajaba. Ok. Hay varias anécdotas, Beto, pero creo que con eso cubrimos las bases. Sí, y también de las cosas, de su falta como productor, hay que aclarar que produjo muchas películas que originalmente iba a dirigir y después a veces por cuestiones de tiempo o por otras causas no lo hacía. Habría que mencionar por ahí The Lost Boys, que muchos dicen que es la mejor película de Schumacher, y pues en este caso es una película que en su momento también Donner iba a dirigir, y fue hasta después de que se le encimaban otras cosas y se dio cuenta de que no podía hacerlo, que contrató a Schumacher para que lo hiciera. Entonces, pues algo que pudo haber sido parte de su filmografía no lo fue, y cuando andaba Oliver Stone sufriendo para que alguien le aceptara producir Any Given Sunday, un domingo cualquiera, esta película sobre el mundo del fútbol americano profesional, él fue el único que creyó en él y le consiguió los apoyos necesarios para realizarla. Entonces, pues también importante legado que dejó en su faceta de productor. Ok, Beto. Pasemos a la siguiente mala noticia, que es, como lo comentábamos hace un rato en Twitter, o sea, en las preguntas que nos llegan a través de Twitter, el fallecimiento de Robson Rocha, del que nos enteramos hace algunas horas recién. Estamos grabando esto el domingo 11 de julio. ¿Y habrá sido hace unas 5 o 6 horas que se supo esto, Beto? Y probablemente, yo vi por ahí notas alrededor de las 4 o 5 de la tarde, son las 9, entonces sí, debe haber sido más o menos por ahí, que al parecer fueron otros artistas los que empezaron a publicar. Yo los reportes que vi, al parecer Gilderoy Sinar fue el primero en decir algo, yo un rato después vi algo de Daniel Enríquez, que tengo entendido que era el entintador en sus proyectos más recientes. Pero pues sí, una lástima, es un artista brasileño que hace varias semanas fue internado a consecuencia que presentó síntomas graves de COVID allá en Brasil, y hace poco más de una semana, yo recuerdo que el fin de semana pasado muchos profesionales estaban retuiteando, había una solicitud de su familia que estaban buscando donadores de sangre justamente para el tratamiento al que se estaba sometiendo en el hospital. Y pues ahora, una semana después, nos enteramos de que falleció por complicaciones de COVID-19. Sí, sí, una lástima porque era bastante joven. No sé exactamente qué edad tenía, pero al parecer rondaba los 40 años. Sí, yo también no tengo mucha idea, pero las fotos apuntan a alguien de sí 30 y muchos o 40 y pocos años. Así es de que, pues sí, un artista bastante joven que realmente tenía poco tiempo en el medio, ¿no? Por ahí en alguna nota vi que decían que se volvió profesional en 2010 y empezó a cobrar notoriedad cuando llegó a DC en 2012, y desde 2016 era exclusivo de la editorial. Sí, sí, una lástima, sobre todo porque siendo tan joven, sobre todo para la gente que piensa que eso significa automáticamente que el COVID no te puede hacer nada, lamentablemente en este caso no fue así. Sí, triste noticia, pero pues descanse en paz. Lo que no significa que le esté echando la culpa de nada, por cierto, pero espero que no se lea de esa forma. Ignoro de qué forma lo contrajo, pero en cualquier caso es una tragedia. Che, que también habría que recordar que Brasil es uno de los países que hizo menos por tratar de contener la epidemia. Entonces, pues seguramente eso también fue algún factor, porque estaba en un lugar en donde los riesgos eran aún más elevados. Sí, sí, justamente. Bueno, y ahora estamos también con el tema de la llegada de la ahora denominada variante Delta. Che, sí, que afortunadamente parece que la gran mayoría de las vacunas proveen una cobertura eficaz contra ella. Entonces, pues si no se han vacunado y están en condiciones de poder recibir la vacuna, yo sí les sugiero que hagan lo posible por registrarse y tomar la vacuna en el momento que esté a su alcance. ¿Qué otra noticia tuvimos esta semana, Beto? Pues yo lo único otro que vi fue que ayer o antier apareció por ahí el anuncio en algunos de los sitios especializados de Hollywood, que como parte del trato que tiene Mike Flanagan, escritor, productor y director de cine y TV con Netflix, alguien que se especializa en horror, que a lo mejor muchos lo ubican por Doctor Sleep, y uno de los responsables detrás de la serie de House of Haunted Hill, anunciaron que su próximo proyecto para la plataforma de streaming será una adaptación de Something is Killing the Children, este cómic creado por James Tynion IV, que ya hemos comentado por acá, que es dibujado por este artista que el nombre, nos quedamos con la impresión de que era italiano, pero nunca ubicamos de dónde era, ¿no? De Lerta, que no estamos seguros de dónde es, pero pues su cómic, que creo que vemos por aquí, que es una historia de monstruos y una cazadora de monstruos, que la verdad es que es bastante recomendable, si pueden echarle un vistazo, lo publica Boom Studios, pues se convirtiera en una serie de televisión, gracias a Netflix. Entonces, pues algo para que vayan apuntando en el calendario, que pues tomando en cuenta los tiempos de producción, probablemente será algo que veremos por ahí dentro de un año, año y medio, una vez que lo concluya. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cine? Partamos con el cine, Beto, porque puede que nos falte tiempo para comentarlo. Algo tenemos que aprender de ediciones anteriores de este podcast. ¿Tenemos Kimosabi? Sí, sí, tengo. Bueno. Ok. Pues en ese tomar caso... tomar esta cruz si tú no la quieres, Beto. No hay problema. Yo he aprendido la lección, yo varias veces he hecho acotaciones al respecto. No digo que la lección sea solo para uno, yo digo que yo soy consciente de ella, nada más. Solo digo que yo la aprendí primero. Mira, yo tal vez no estemos haciendo nada al respecto, pero de que yo entendí que estábamos haciendo algo mal, lo entendí, ¿ok? No hice nada por evitarlo, pero... o no mucho, no más de lo estrictamente indispensable, pero sí. Werther del Edera es dibujante de cómics italiano, Beto. Imagino que tendrá algo de suizo, probablemente, no lo sé, con ese nombre. O austriaco, o alemán, o algo así. Uh-huh. Suiza parece lo más probable por la ubicación geográfica, pero pues a fin de cuentas Europa es muy pequeña, entonces no podemos descartar cualquier otra combinación. Sí. Ok, entonces vamos a partir con el comentario de Black Widow. Y bueno, parto por aclarar que la tuve que descargar pirata porque en Disney Plus va a estar disponible gratuitamente, creo que a partir del próximo mes. Así que decidí no comprarla, Beto, y decidí descargarla ya que estoy pagando también el servicio de suscripción de Disney Plus. Dije, eso sería todo, no voy a arriesgarme a ir al cine cuando esté disponible en el cine. Que el cine, yo insisto, tal vez después de la segunda dosis, ya estaré un poquito más tranquilo con la idea de volver a salir a un complejo cinematográfico, pero también yo no la descargué, pero la vi en un sitio de streaming que no era precisamente Disney Plus, en donde el costo que tiene el acceso Premier no es tampoco cosa de risa. A lo mejor en dólares no le suena tan desorbitante porque es como una entrada y media al cine. Cuando lo traduces a otras divisas, tiende a ser un golpe bastante más fuerte. Y sobre todo si estás acostumbrado a ver tú solo las películas o series que ves, pues es algo que sí suena como un gasto oneroso. Sí, mira, en Chile antes de que partamos está disponible la opción de ver algunas películas a través de cine en línea, que pagas la entrada en la página web y la puedes ver en tu casa. No sé qué tanto, no lo he hecho, así que no sé cuántas veces lo puedes hacer. En fin, no está disponible Black Widow a través de este sistema, así que no era una opción para esta película en particular. La mayoría son películas, digamos, que ya perdieron algo de interés para la audiencia masiva, pero están costando algo así como $5.50 cada una. Ok, no, acá sí estaba disponible en un precio de alrededor de $16 más o menos. ¡Oh, wow! ¡Ouch! Por eso dije, no, a lo mejor sí es el que está pensando en, sí iba a ir, iba a llevar a la esposa, a los dos hijos y el estacionamiento, las palomitas, pues sí me costea. Pero si estás acostumbrado a ir al cine solo o con una persona y la vas a ver, vas a pagar para verla tú solo, si era demasiado dinero. Sí, yo suelo no comprar nada en el cine, Beto. Si es que como algo, será algo que llevé yo en el bolsillo, pero nada más. Ok, esta es la largamente esperada película de Black Widow. Creo que, mira, este se da un caso que el resto de mi familia que no lee cómics sí le gustan las películas de Marvel. Estoy hablando de mi familia extendida. Tengo algunas primas que su personaje favorito, por ser hasta hace algún tiempo la única mujer fuerte, o en un principio la única mujer fuerte del universo Marvel, era Black Widow. Sin que eso signifique que odien a Iron Man o al Capitán América, apoyaban a Black Widow. Así que hace rato que me decían, oye, ¿cuándo van a hacer la película de Black Widow? Bueno, ahora lo hicieron. Fue un poco tarde, pero mejor tarde que nunca, como suele decir el dicho. Y la historia se sitúa, como pueden haber leído ya, creo que en todas las reseñas, después de Civil War y antes de Infinity War. Así que el instante entre el final de Civil War y la escena post-créditos que se ve en esa misma película. Donde Black Widow está escapando del general Ross. Y en medio de este escape recibe una... Mientras oculta en Noruega, recibe una correspondencia de uno de sus sitios seguros ubicado en Budapest. Es Budapest, Beto, no Budapest. No ¿Qué? Sé si sabías sí, que si sabes, es Budapest. Si sabes hablar húngaro, sé cómo se ponen las cosas en húngaro. Yo recibí un par de lecciones privadas de húngaro de un par de famosas cosplayers, incluido en Unite. Muéranse de envidia, ñoños. En Unite me dio mi primera lección de húngaro. Beto, creo que te van a preguntar qué más, pero bueno. Así que recibe aquí una cosa que ya no sabe qué es. Y decide simplemente guardarla en su auto. Tiene algún problema. Está viendo una mala película. Está viendo Moonraker. No sé por qué, Beto. De todas las películas que podría estar viendo, Black Widow. Moonraker. Es un espía. Y no hay una película de espías que sea más ridícula que Moonraker. Porque aparte okay. La escena que está viendo tiene unas de las peores líneas de Roger Moore en todas las películas que hizo de la gente 007 y las recita de memoria. Entonces, creo que es parte de la construcción del personaje. Te queda claro que a Natasha le divierte la idea de Hollywood de lo que es un espía. Ok, si la ve con ironía, creo que está bien, si uno lo puede disfrutar de esa forma. Bueno, tiene un problema con su electricidad en el lugar donde se está escondiendo. Sale a buscar gasolina para activar el generador y es atacada por algo que normalmente mataría a la mayoría de las personas, Beto. Un lanzacohete, generalmente, sobre todo cuando giras y das varias vueltas de campana en un Lada, nada menos que en un Lada, Es probable que eso te cause la muerte, pero no, no en el caso de Black Widow. Ese lava aguanta más que algunas Homer nuevas, ¿sabes? En aquel entonces los autos eran hechos con acero y tenían un chasis con un armazón resistente. Era la clase de coches que cuando sufrieron un accidente y se estrellaban, no se hacían pedacitos, no era un acordeoncito. Eran más aguantadores que los coches actuales. Entonces, no sí, subestimes el soporte de un auto europeo construido en los 70 u 80. Un auto ruso, Beto. De hecho, se fabricó en Chile durante una década aproximadamente. Sí, pero se distribuyó por toda Europa. Fueron muy populares, parte central de Europa, justamente por eso. En los 90 eran el taxi por excelencia en Santiago. Desde Francia hasta Polonia eran coches muy populares. Toda Europa estaba lleno de Ladas. Y lo que te digo, los autos europeos, yo alguna vez me tocó ver un choque entre un auto de modelo reciente con un Opel de finales de los 60. El Opel ni siquiera se le talló la pintura. El otro coche sí, una parte quedó convertida en acordeón. Entonces, no subestimes el soporte de los autos construidos con acero décadas anteriores. Sí, Beto, pero se supone que se deformen justamente para protegerte del impacto. En fin. Es atacada, y es atacada nada menos que por Taskmaster, una versión que debo decir dejó bastante que desear en mi opinión del Taskmaster. Imagino que habrá otras, creo que esta es solo la primera, no la última. Y descubren este ataque que lo que ella piensa que es un ataque del General Ross, en realidad es un convidado de piedra, un personaje nuevo. Y que en realidad no está detrás de ella, sino que detrás de unas ampollas que contienen una sustancia desconocida. Que luego de este combate ya descubre que de alguna forma se relaciona con su vida anterior. Con esta secuencia que vemos al inicio de la película. Donde tiene una vida idílica junto a su padre, su madre y su hermana en Ohio. Que resulta ser otra versión más de Yuri, del agente Salt o de los americanos, Beto, otra familia rusa infiltrada en Estados Unidos, la pesadilla de Estados Unidos. Sí, es un tema muy muy recurrente en cine y televisión desde hace muchísimo tiempo, sobre todo durante la Guerra Fría, y ha tenido algunas grandes historias en ese aspecto. Entonces el hecho de que el personaje que fue creado justamente durante la Guerra Fría y con implicaciones similares, pues me parece que es un buen guiño a lo que es el paso del personaje, aun si en el caso particular de Natasha Romanoff, en la versión del MCU, pues todas sus aventuras tienen que ver después de la Guerra Fría, pues es algo que mantienen como uno de los elementos de su historia. Sí, así es, con eso se soluciona un poco el chiste que hacían cuando ella hablaba de que tenía rojo en su libreta en Avengers. Y todos decían, ¿cómo fue entrenar? Si nació el 84, ¿cómo la entrenó la KGB? Si la KGB se desbandó bajo ese nombre luego de la caída de la Unión Soviética. Pero sí, bueno. Pero quien te diga, pero la KGB desapareció, toda su influencia no existe. Vladimir Putin, último director de la KGB, gracias. Sí, no es como que desapareció permanentemente. Hubo la KGB se dividió entre la gente que se dedicó a la mafia y la gente que se dedicó a ser policía. Recuerda aparte que tenían toda una policía secreta, la NKVD. Sí. Que es la razón por la que la KGB ya tuvo que ser reemplazada por el NKVD Demon en los cómics de Batman. Oh, Betty va a hacer el mismo chiste. Te gané. Bueno, entonces con esto empezamos a revisitar el pasado de Natasha. Se encuentra con Yelena Belova, su hermana pequeña en esta familia postiza de Ohio, en su residencia segura allá en Budapest. No sé si te dije, Beto, pero es Budapest, no es Budapest. Sí, lo mencionaste. Ok. Que ahí te diré que de las palabras que aprendí por la supuesta pronunciación que tiene muchas sh, es que comida se dice kasha. ¿Qué cosa se dice? Se ¿cómo? Escribe kasha. Comida. Ah, ok. Y se escribe caja con K. K-A-J-A. Caja. Comida. Ok, Beto. Esa fue la primera palabra que aprendieron, Garo. Excelente, Beto. Y bueno, a partir de esto se empieza a desenmarañar la trama. ¿Qué pasó en Budapest original? Este evento que creo que hacen mención de él en Age of Ultron cuando están Hawkeye con Black Widow y dicen, oh, esto es peor que Budapest. Ahí dicen Budapest, no Budapest. Y sabemos que en realidad es la misión en la cual Black Widow se dejó de lado a la KGB, o dejó de lado a las fuerzas espías de la ex Unión Soviética, y se unió a S.H.I.E.L.D. y posteriormente llegó a transformarse en superhéroe cuando se une a los Avengers. Pero ese es el momento en el que da ese giro en su vida y pasa de ser un agente de un lado de los espías para ser agente del otro lado de los espías. Bueno, ella piensa que en esa misión destruyó The Red Room, que es una... un think, no, no es un think tank, es una iniciativa de desarrollo de espías de la ex Unión Soviética, que consiste en tomar a niñas pequeñas de todo el mundo, entrenarlas como espías e insertarlas como agentes durmientes en distintas partes del mundo para cometer atentados, asesinatos, en fin, provocar desbalances geopolíticos que favorezcan los intereses de su director, Dracov, interpretado por Ray Winston. Así que con Yelena, luego de una pequeña escaramuza, a efectos de demostrarnos que son igualmente capaces tal vez, o porque la película estaba haciendo demasiada exposición por mucho rato y necesitaban algo de acción, se ponen de acuerdo en destruir esta institución que Natasha pensaba que había destruido ya hace varios años. Así que parten luego de otra persecución, esta vez por Budapest, a cargo de Taskmaster y otros agentes de esta ex KGB, que realmente no recibe nombre, Beto, creo que le podríamos decir Red Room, ¿no? ¿Cómo? Que no recibe nombre esta agencia, creo que tendríamos que decirle Red Room, porque no es la KGB exactamente la que las persigue. Sí, porque de hecho ni siquiera te especifican que tengan lazos con el gobierno, ¿no? Nada más sabes que está a cargo de Draco, y te dan a entender que surgió de la KGB, pero nunca te dicen ahora de qué forma opera. Por los riesgos que tiene, se da por entendido, ¿no?, que debe tener todavía alguna clase de apoyo y soporte del gobierno en cuestión de recursos. Pero pues sí, sin otro nombre, pues podría ser eso, refiriéndose hacia la agencia, que en realidad parece que se refiere al programa de entrenamiento de las Viudas Negras, nada más. Ok, entonces para encontrar a esta institución, deciden rescatar a Alexei Shostakov, de Red Guardian, que es mi personaje favorito de esta película. Lejos, creo que David Harbour hace el mejor personaje de la película. Esa es mi opinión. No sé si alguien la querrá discutir, pero es el alivio cómico y a la vez es un personaje bruto, pero simple, más bien bien intencionado. O sea, es malo, pero es malo de una forma tal vez un tanto inocente. Vamos, es que no es que sea malo, es un agente que trabaja para su gobierno y que compró toda la propaganda que le hicieron. De hecho, creo que mucho de lo que juegan, los chistes que hace, tiene este problema de ego, que al parecer a él le vendieron el programa del supersoldado soviético con la idea de que iba a ser la respuesta soviética al Capitán América, ¿no? Es incluso una, puede ser que una obsesión para él y la percepción pública que existe de él. Lo primero que le pregunta a Natasha después de quién sabe cuántos años de no verla es: ¿sabes si el Capitán América a veces piensa en mí? Que es algo que, aparte, no tiene mucho sentido, porque durante los años en que él estuvo activo como Red Guardian, Steve Rogers estaba congelado. Entonces es algo que es curioso. Entonces no es tanto que sea malo, pero aquí se aplica la del el soldado que compró toda la publicidad que le vendió su gobierno, y él lo que hacía era, en la versión más reciente de James Bond, el que hace Daniel Craig, es la idea que viene desde las novelas, que en realidad los agentes secretos, sobre todo los que tienen la denominación de doble cero, en realidad son asesinos al servicio de su gobierno. Olvídense de la idea de estamos salvando al mundo occidental. No, estamos matando blancos de nuestro enemigo, que es un enemigo político más que otra cosa. Sí, fue un poco cuestionable la misión que les dieron. Encuentran a Alexei Shostakov en una prisión, en un algo así como un gulag en Siberia. Lo rescatan con increíble... llamando muchísimo la atención y causando un enorme nivel de destrucción. Creo que los daños colaterales de esa excursión son bastante enormes. Y Alexei no sabe dónde está Red Room, pero sabe dónde está Melina, que era su madre postiza de Ohio, interpretado por Rachel Weisz. Rachel Weisz, y la van a buscar a las afueras de San Petersburgo, en una granja donde ella está experimentando con las mismas drogas que recibió Yelena, y que son un tipo de droga que les permite tener control mental absoluto de las agentes Black Widow, y por lo tanto hacer lo que quieran y plantarlas en cualquier lugar y tener la obediencia absoluta de que cualquiera que sea la misión que les encarguen, ellas la van a cumplir. Así que hay aquí una mezcla de preocupación por el bienestar mundial y por otro lado también de liberar a estas mujeres que han sido toda su vida víctimas de una operación de espionaje que ha secuestrado, torturado, matado y utilizado a cientos, miles de niñas de todo el mundo durante décadas. Así que ahí queda planteada la historia, esta familia putativa creada en interés de servir a la ex Unión Soviética, o tal vez en esa época a Rusia, y de robar secretos de S.H.I.E.L.D., que en realidad de Hydra, guarda tal vez como único recuerdo valioso de sus vidas esos 3 años que pasaron juntos. Han sido para los cuatro una época más importante de lo que les gustaría reconocer. Esa falsa familia que formaron terminó siendo el mejor momento de sus respectivas vidas, y que lamentablemente para ellos terminó cuando terminó la misión. Pero esos lazos quedan, y esos lazos son los que los motivan a todos ellos a emprender una misión bastante suicida, que es detener a Red Room y hacerse cargo de liberar a todas estas Black Widow en una serie de secuencias de acción que se extienden de aquí en más por una media hora de la película que resta. Ese es un resumen argumental en términos generales, Beto. ¿Qué más podríamos agregar de esta película? Creo que lo que hace es cazar un poquito los dos tonos de la historia, ¿no? Creo que sobre todo la primera mitad de la película se centra mucho en la idea de la intriga y el espionaje, en el pasado de Natasha, y la segunda mitad es tal cual una sucesión de secuencias de acción. Y tiene varios detalles que me gustan. El hecho de que se hagan referencias a eventos pasados es algo que ya no sorprende cuando vemos una producción de Marvel Studios. Este manejo que tienen tan cerrado de su continuidad. Mencionabas tú la conversación entre Clint y ella de la misión en Budapest, que pues allá la pronuncian diferente, pero están hablando en inglés, y acá más bien es Natasha poniéndose pedante con el idioma, con un amigo con quien pues ha compartido cosas trabajando en las sombras. Así es de que pues es curioso que regresen a esa, y se hace también la alusión al tema del Reading Ledger, que eso en la libreta es algo que no se entiende, porque Ledger podríamos decirlo más que es como su historial, su carnet de reportes, ¿no? Y entonces ella se refería a la cantidad de deudas de sangre que podría tener con mucha gente, que sí. Era algo que se da después de aquella discusión con Loki. En realidad es como un libro de contabilidad, un ledger, exactamente. Chep. Entonces el rojo son las pérdidas, los números, bueno, las pérdidas de dinero, pero que tiene esta comparación o equivalente con las muertes. Sí, que es justamente eso, es lo que ella pone como que es una deuda que tiene. Está tratando al decir estoy tratando de balancearlo, es decir, tengo una deuda de sangre y me gustaría hacer cosas buenas para equilibrarlo. Y aquí incluso te aclaran un poquito la analogía, porque justamente hablando de la cantidad de sangre que tiene en las manos, Alexei, con este entusiasmo que lo caracteriza, y les dice con orgullo de que está seguro de que a las dos les escurre el rojo de sus respectivas carpetas por todas las manos. Y él lo dice como algo de lo que debiera estar orgulloso. Segura que ambas han matado a más de 100 personas, 200 personas incluso. Sí, entonces... Me gusta mucho lo que hacen con ese manejo sutil de algunas referencias. Creo que la película está muy bien construida, y una de las ventajas de haber puesto a una mujer a dirigir es que creo que evita hacer que muchas cosas te las restiguen en la cara, aunque el tema se presente, porque creo que, por ejemplo, todo el manejo del programa Red Room y el entrenamiento de las viudas negras, incluso por ahí con la alusión, que no le dan mucho peso porque sale como de forma muy casual en la conversación, que es a lo que me refiero. A lo mejor si un hombre lo hubiera hecho, hubiese hecho que la escena fuese mucho más prominente, justamente por tratar de atraer la atención a ella, y aquí la dejan pasar como parte de uno de los muchos reclamos que le hacen a Alexei de lo que pasó una vez que las dos niñas fueron entregadas a Red Room, el tema de las histerectomías forzadas. Entonces piensas un poquito en esto de secuestramos niñas por todo el mundo, les hacemos operaciones para dejarlas estériles y después las utilizamos para nuestros propios fines. A fin de cuentas, eso es una queja del mercado de la trata de blancas, que es un problema que a la fecha persiste en muchas partes del mundo. Entonces son cuestiones temáticas que lo que hacen es enriquecer la construcción de mundo que hay alrededor de esta película y del universo Marvel cinematográfico en general, que me parece que son las que lo elevan más allá de las simples películas de acción con chistecitos que mucha gente parece creer que son. Y me gusta la forma en la que logran integrar las dos facetas, el de la espía y la superheroína, cómo juegan incluso con la dicotomía entre ambas, el manejo del humor fino, incluso la convivencia que hay entre ellas, te das cuenta de esta familiaridad que existe, pese a no tener mucho tiempo conviviendo, la diferencia en personalidad entre Yelena y Natasha me parece que es muy bien explorada, todo el chiste que hacen con el famoso aterrizaje de superhéroe, que es algo que ha caracterizado a Black Widow en todas sus apariciones en el MCU, y que vemos a Yelena que varias veces se burla, y la única vez que lo hace y después es un gesto de asco, ¿no? Como que, o sea, ¿por qué hice eso? No lo vuelvo a hacer. Entonces, jugar un poquito con la idea de estos asesinos entrenados, que es lo que realmente eran los espías, con toda la pose y la imagen que representa la idea de un superhéroe. Entonces, creo que pasa en muchos aspectos de la película. Como mencioné, la primera mitad es una película de espías, la segunda mitad es una película de superhéroes, y temáticamente son dos cosas que van entretejiendo a lo largo de la historia, haciendo alusiones a cosas que hemos visto en otras películas del universo Marvel, a distintas partes de este universo, que entre más lo piensas es increíble lo que han logrado hacer. Que por ahí vi un comentario que decía, ¿no les parece increíble que puedas ver una serie de magos y hechiceros como Loki al mismo tiempo que una película de espías y asesinos como Black Widow y que sean parte del mismo mundo? Y pues es algo que habla muy bien de la forma en la que fue construido el universo cinematográfico Marvel, que permite que esta clase de cosas convivan en el mismo universo ficticio. Entonces, en general me parece que la película está muy bien manejada en muchos aspectos. Tiene la enorme ventaja de que los cuatro papeles principales, que son justamente esta familia postiza formada por Alexei, Melina, Natasha y Yelena, son cuatro grandes actores que hacen un muy buen trabajo. Mencionabas que David Harbour aquí lo que hace es más bien el comic relief, pero es un comic relief que nunca lo sientes forzado. Insisto, su personaje es hasta cierto punto inocente. Termina por tener un cierto dejo de que piensas en él como alguien no muy inteligente, y es parte del encanto que tiene como la parte divertida de la película, porque es un humor que aparte sería impropio si lo dijera en serio, y te das cuenta de que lo dice porque está convencido de ello, pero sin realmente entender todas las implicaciones de lo que hace. Entonces, en general, me parece que es una película bien lograda, que coincido en que fue una película que quizás se tardó demasiado en llegar, y de forma natural, por la misma historia que cuenta, pues esta tal vez debió haber aparecido de forma paralela a Captain Marvel en algún momento por ahí entre Civil War e Infinity War, hubiera sido lo ideal, pero pues a fin de cuentas finalmente se hizo, y pues lo único que deja es esa sensación de amargura de pensar, ok, es que si piensas en todo lo complejo que podría ser este mundo involucrando el tema de espías y mezclarlo con los superhéroes, te das cuenta de que fácilmente en la década pasada podríamos haber tenido una trilogía de películas de Black Widow sin ningún problema. Sí, creo que era un personaje que daba para más. O sea, claramente sigue dando para más. Se demoraron demasiado en hacer una película de Black Widow. Por ahí vi, a propósito de que he comentado un par de veces estos pitch meetings que dan en Screen, el canal de YouTube de Screen Crash, creo que es. Sigo sin acordarme. Me dice, oye, ¿por qué nos demoramos tanto en hacer una película de Black Widow? Ah, bueno, ¿te acuerdas que antes teníamos un presidente que era Isaac Perlmutter, que decía que las películas protagonizadas por mujeres no daban dinero? Y luego en DC hicieron la película de Wonder Woman, que reunió más de 1,000 millones de dólares. Entonces ahí nos dimos cuenta que sí se podía ganar dinero y por lo tanto decidimos hacer la de Black Widow. Y el ejecutivo le dice, hey, cállate, no sigas hablando. No queremos que nadie se acuerde de eso. Esa es una, pero la otra está que fue también cuando coinciden un poquito muchas cosas, ¿no? Porque también es cuando se da la adquisición de Marvel por parte de Disney. Uh-huh. Empiezan a consolidar todos los derechos que tenían por ahí sueltos. Cancelan los tratos de distribución que habían tenido en su momento con Universal y con Paramount. Empiezan a consolidar las cosas y se empieza a volver más ambiciosa la serie de proyectos que van a formar parte de esto. De repente empieza a tener 2 películas por año y empiezan a llenar de nuevos personajes y de repente pues parece que no queda espacio para hacer más. Entonces se empieza a juntar porque si podemos ir 4 o 5 años atrás, ya se daba esta idea de romper mitos, ¿no? Está el caso de Black Panther, también decían, es que no puedes tener una película con actores afroamericanos y esperar que funcione. Y fue la respuesta fue, ah, no, mira, voy a poner solamente un actor blanco en un papel secundario y te voy a dar mi película de afroamericanos y va a funcionar. Y lo hizo. Ahora ya se nos viene también van a hacer lo mismo con los personajes asiáticos a través de Shang-Chi. Entonces, pues fue parte de una evolución, no solo en cómo funciona el MCU, sino las políticas que existían en Hollywood, ¿no? Que de repente entre Black Panther y por ahí Rich and Crazy Asians, que es esta comedia, que también se convirtió en un hitazo de taquilla, pues dejaron claro que sí había forma de que todos esos mitos de Hollywood fueran desmentidos. Wonder Woman fue quizás el ejemplo más claro de que podías tener una película con protagonista femenina y hacer que funcionara. Pero pues cualquiera que haya sido la combinación de factores, porque insisto, del mismo modo que se hizo en su momento Captain Marvel, en ese momento podías haber hecho Black Widow y hubiera funcionado, incluso hubieras encajado dentro del marco de tiempo que te plantea esta película, y pudieran haber sido incluso los 2 estrenos de ese año, te hubieran puesto la mesa justamente para lo que habría de pasar en las siguientes películas, pero pues por cualquiera que haya sido la razón, no se hizo. Ahora pues la enorme ventaja que les queda es que esta película también sirve como un paso de estafeta, y ves a lo que hace Florence Pugh en el papel de Yelena, y yo no veo ningún problema para que se convierta en una presencia constante en los próximos años en el MCU. Creo que también es una actriz con muchísimo rango, y que aquí, pese a que la película pareciera no tener mucha profundidad, tiene sus momentos, ¿no? Te das cuenta de que te puede dar escenas emocionales, te puede dar escenas de acción, puede ser divertida, entonces pues tiene todo lo que necesitas para hacer que funcione como una estrella dentro del MCU por varios años más. Sí, sí, creo que lo mejor que tiene esta película es el elenco. Creo que el que queda muy al debe es Ray Winston. Creo que Ray Winston es un gran actor, en términos generales es un buen actor, no sé si un gran actor, pero es un buen actor. Y acá tiene una de sus... Yo creo que tiene una mala actuación. Tiene un rol así bien del montón, que lo interpreta sin demasiado, no sé, a mí por lo menos me genera esa sensación, sin demasiada convicción, sin demasiado compromiso, hacer lo justo y necesario, cobrar el cheque e irse. Creo que el personaje tampoco daba para mucho más, era un malo de Malolandia que no necesitaba mayores motivaciones que el afán de poder, que suele ser suficiente en todo caso. Así que creo que es uno de los peores villanos que hemos visto en todo el MCU, en toda su historia. En ese sentido creo que la película queda bastante al debe por el lado de los malos. El personaje de Taskmaster también es una versión del Taskmaster. Yo sospecho que va a haber otras. Pero no es un personaje demasiado interesante ni demasiado... A pesar de que tiene un arco dentro de la película, creo que tampoco está tan bien elaborado. Que creo que aquí el tema es que ambos villanos son funcionales. Están hechos para darte pie a mucho de lo que pasa en la historia. Tienen una justificación de existir, pero ninguno de los dos hace mucho más, ¿no? Entonces, en ese aspecto los dos cumplen con la que era su función en esta película. Son antagonistas que funcionan en esta historia, pero que no hacen nada por hacer que la historia se destaque de alguna forma. Entonces, en ese sentido, sí son villanos flojos. El tema del Taskmaster, creo que la forma en la que te plantean cómo funciona el personaje, pues te crea la posibilidad de que, del mismo modo que existe un programa de viudas negras, existe un programa de Taskmasters. Entonces, quizás lo volveremos a ver. Pero de las cosas que me llaman la atención es que, de la forma en la que lo pusiste, ¿a quién pusiste debajo de la máscara? ¿Para qué utilizar a una actriz conocida si de todos modos no le ibas a dar nada que hacer? Es una parte que me sorprendió un poco, porque a pesar de que Olga Kurylenko no es una una gran actriz, pues es un nombre y un rostro conocidos, entonces no entiendo cuál fue la necesidad de ponerla ahí. A mí lo que me llamó la atención del casting de Olga Kurylenko, spoilers, es que se supone que lo de Budapest original ocurrió... A ver, la película de los Avengers es 2011, 12. No sé. Iron Man 2 es 2010. Supongamos que fue el 2008, porque se supone que ocurren más o menos en la misma época. Si lo de Budapest fue el 2008, 2006, el personaje de... A ver, Civil War, ¿qué año fue, Beto? ¿2016? Sí. Habrían pasado alrededor de 8 o 10 años entre un evento y el siguiente. Entonces el personaje debiera tener 20 años, de acuerdo a la edad que tenía en el momento del ataque en Budapest. Así que me llamó la atención elegir a una actriz como Olga Kurylenko para el papel. Aparte de por el motivo que mencionas tú, es porque la edad no me cuadra en lo absoluto. Debiera haber sido un personaje bastante más joven. Que lo de los años ahí no estoy tan seguro, porque... Una cosa es cuando conocemos a Natasha ya como agente de S.H.I.E.L.D. y otra cosa es que no sabemos cuánto tiempo tenía ya trabajando para S.H.I.E.L.D. Entonces no tenemos realmente una forma de saber en qué momento pasó lo de Budapest. Pero no puede haber sido el tema. Tanto tiempo más, Beto, porque se supone que Black Widow tiene la edad de Scarlett Johansson, es del 84. Por lo tanto, ya, lo más que lo podría estirar es hasta el año 2000, a 2020. Son 20 años más la edad que tenía el personaje cuando fue el atentado, que creo que dicen en la película que tenía 8. Pero digamos que son 12, 15. Te da 30, 35 años a todo dar. Entonces no me cuadra por ese lado Kurylenko como la elección del personaje. Yo lo que no sé es por qué siempre sigues tratando de aplicar una cronología del mundo real a las películas o cómics. Porque la usan ellos. Es como cuando te dicen que Batman se convirtió en Batman a los 30 años y a la fecha sigue teniendo 35. Y sin Esto, embargo dentro, ha visto crecer dentro de esta misma historia quads. está claro que Black Widow es adulto y la niña no es adulto, es niña. Y después cuando te aparecen los personajes en esta película, Olga Kurylenko es mayor, no mucho mayor, pero es mayor que Scarlett Johansson. Eso es todo. Sí, pero exactamente cuántos años se supone que tiene Natasha. Una cosa es como la ves. Porque en ese aspecto, ¿tú de qué edad consideras que se ve Yelena comparada con Natasha? Se ve mayor, no sabría decirte cuánto mayor. Por las edades que les vemos de niñas, sabríamos que asumir que Natasha es al menos 5 o 6 años mayor. Sí. Entonces, si estás tratando de cuadrar tiempos, pues tienes que dejar una posibilidad de pensar que Natasha es más grande de lo que estás considerando. Beto, estaban en 1995, transcurre la escena de Ohio. Y ahí, bueno, de acuerdo a la edad de Scarlett Johansson, tenía 11 años, que me cuadra con la edad de la actriz. Pero no, Yelena es, bueno, la actriz Florence Pugh, que es un poquito menor que la edad que se le va a esa niña, que es del... tenía 6 años en el 95, o sea, es del 89, debiera tener 32, y la actriz Florence Pugh tiene 26. Sí, pero también si vas a comprar edades de actores contra personajes, ahí nos vamos a meter en otro agujero negro pero del que jamás pudo, vamos a salir este pudo momento. Haber desaparecido en el blip, con lo cual cuadra todo de todo. No lo sé. Que ahora que mencionaste las versiones jóvenes, ¿Qué te pareció la actuación del pequeño clon de Mila Jovovich? Sí, fue lo mismo que pensé. Extraordinario, Beto, me pareció excelente. Llora igual que Mila Jovovich, pero actúa mejor. Bueno, no sabemos a qué edad empezó. Mila Jovovich es buena actriz, pero creo que elige muy mal sus películas. Ese es el tema. Trabaja demasiado con su marido y ese es un problema. ¿Con sus maridos? Bueno, sí, en general, pero en particular me refería a Wes Anderson, que es el padre de esta chica, Bear Anderson, que es tal cual, más que una hija, parece que tuvo un clon, porque sí tiene la misma apariencia. Quien recuerde haber visto películas en las que Mila se veía bastante más joven, la hija se ve igualita. Habrá que ver qué pasa con su carrera cuando crezca. Y yo que pensaba que Maya Hawke se parecía a su mamá, mira, no era tanto. Sí, no sabía que era la hija. Sí pensé en Mila Jovovich, pero no sabía que era la hija de Mila Jovovich. Pero sí. ¿Ah, no sabías? No. Es su hija. Bueno, pero sí, tú eres un baúl de datos inútiles. Pero como hay por ahí memes o y curioso. Chistes por toda la red, Esteban. Sí, Beto, pero he estado viendo fútbol este fin de semana y lucha libre, ya lo dije. ¿Y qué te han dejado? ¿Qué has aprendido de ver fútbol y lucha libre, Esteban? Que Shingo Takagi es un excelente luchador, Beto. Y que New Japan ha tenido un mal año 2021. A mí al menos me da la oportunidad de compartir con ustedes cosas que pueden usar para romper el hielo en la oficina. Si están aburridos cuando están en la fila para tomar agua en el bebedero de la oficina, o quieren romper el hielo y que no le duele hablar la secretaria del jefe, y ahí yo les estoy dando temas de conversación. Cómo ahuyentar normies en tres sencillos pasos. Ok. Beto, no sé si quieres comentar algo más de la película. Creo que no nos queda mucho tiempo más para este podcast. Sí, no, creo que ya se extendió. ¿Quieres hablar de cómics? No, Beto, ya no nos alcanza el tiempo. Ok, entonces pasemos a comentarios finales. Entonces, ¿qué te pareció la película en términos generales? Mira, me gustó, pero me dejó con esta sensación de que un poco liviana. Creo que fue una buena película de Black Widow, pero me quedé con ganas de más. Lamentablemente, al parecer no habrá más. Creo que hay tiempo para meter otra película entre medio, pero no creo que sea interés ni de Scarlett Johansson ni de Marvel seguir haciendo películas que vayan atrás en el tiempo. Esta era una deuda que tenía Marvel con su audiencia, así que la saldaron, creo que bien, pero sigue siendo una lástima que no hayan aprovechado antes esta oportunidad. Scarlett Johansson le da una buena despedida a su personaje. Creo que las escenas de acción en términos generales son bastante buenas, pero me deja la sensación de que está desde el punto de vista del villano, que es el conflicto, una de las películas más flojas de Marvel en ese sentido, pero en el nivel de construcción de personajes creo que es una de las mejores películas de Marvel. Creo que tiene ese fuerte contraste, que un personaje que lo habíamos tenido que deducir de sus intervenciones en otras películas. Scarlett Johansson tal vez sea la actriz que ha aparecido en más películas después de Robert Downey Jr. del universo Marvel. No estoy seguro de eso, lo estoy diciendo así por intuición, pero me da la sensación de que sí. Habíamos tenido que entender su personaje de a poco, de pequeñas conversaciones, pequeños guiños, pequeñas cosas. Acá tenemos la posibilidad de explorar un poco más de su vida. Y logran a través de esta historia darle coherencia y consistencia dentro del universo Marvel y darle una motivación clara, un sentido de justicia claro. Eso creo que es súper positivo. Nuevamente, las escenas de acción en general son buenas, nada extraordinario, eso sí. Hay ratos en los que se siente como una versión con esteroides de Jason Bourne. Hay otra en las que se siente como un poco ver de nuevo Winter Soldier, pero en el aspecto de los villanos es claramente una de las más débiles de, para mi gusto, del universo Marvel. ¿Qué piensas tú, Beto? A mí en general me parece que es una buena película, un buen cierre para el personaje. Como mencionas, a lo largo de los años nos habíamos podido hacer un esbozo de lo que era la historia de Natasha, y aquí te crean un marco que permite poner en contexto muchos de esos pequeñas menciones y conversaciones que habíamos tenido a lo largo de los años en otras películas. Entonces, en ese aspecto me parece que cierra muy bien, porque aparte tiene un cierto dejo de historia de redención, ¿no? Lo cual le da un cierre a este tema del tratar de balancear el rojo en su libro, como ya lo mencionaba. Me parece que es un buen cierre para el personaje, una forma de darle una salida que aparte sirve como un previo a lo que vimos después en lo que cronológicamente es la última aparición del personaje. Y pues el paso de estafeta me parece que está bien ejecutado. En general, yo lo he dicho siempre, yo siempre voy a preferir que una historia se centre en personajes más que en la trama. Entonces, en ese aspecto a mí me dejó satisfecho. El tema de los villanos era algo que pudo haber aportado a que la trama mejorara, pero aquí se les usa simplemente como un pretexto para avanzar el desarrollo de personajes. Entonces, en ese aspecto cumplen, son perfectamente olvidables, nadie se va a acordar de ellos en un par de años, pero aquí tienen una función específica y en ese sentido la cumplen. Creo que es una película que pues a mí solamente me deja esa idea de que si lo hubieran hecho antes, pudo haberse hecho más con el personaje. Lamentablemente pues no será, pero pues ya no queda más que esperar ver qué se viene hacia el futuro, y con la ilusión de ver que el tema de la nueva viuda encarnada por Florence Pugh puede ser una adición bastante interesante en el futuro del universo de Marvel en cine. Entonces, en ese aspecto, me parece que es una película bastante bien lograda, muy sólida, con un gran desarrollo de personajes, que cuenta con muy buenas actuaciones en los papeles principales y que termina por redondear mucha de la narrativa de lo que fueron las fases anteriores del universo Marvel y da un pie más a la construcción de lo que es la fase 4. Ok, Beto. Creo que eso es todo lo que podemos comentar de Black Widow. Y con eso estamos poniendo fin a este podcast. Sí, justamente. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la versión exclusiva de nuestros especiales mensuales del podcast, así como a la aparición anticipada de cada nuevo episodio de nuestro podcast mensual de Tierra Prima y de cada nuevo episodio de Comicverso, nuestra edición regular. Beto, creo que no hacía esto hace mucho tiempo, se me está oxidando el cerebro. No sé si yo le atribuiría la falta de práctica, Esteban, pero no sé. Ok, pero de que se me está oxidando el cerebro no quedan muchas dudas. Depende de qué tantos metales tengas en el interior. Ok, Beto. No he comido mucho pescado, así que espero que no haya mucho plomo. Ok, entonces tienes que medirte con el hierro. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más quieres agregar? Pues nada, recordarles una vez más que nos ayuda mucho que nos difundan los enlaces cada vez que publicas un nuevo episodio, ya sea del podcast regular o de Tierra Prima. En el caso de Patreon, pues el recordatorio de que aparte del acceso anticipado y el especial, si no piensan, les parece un exceso aportar mes a mes, que es como está diseñada la plataforma, pueden hacer un aporte de una sola vez y eso les da acceso a todo el material que está disponible en esa plataforma. Así es. Pueden hacerlo cada tanto, una vez al año o una vez cada 6 meses, como ustedes prefieran. Por el periodo que ustedes prefieran y por la cantidad que ustedes desean, desde $1 mensual. O cada vez que ustedes así lo consideren. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen. Y cuidarse mucho. Hasta la próxima.